Lady Gaga y Shilda, opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La tres armó mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. La carta amor, la carta amor, la carta amor, we can't feel the papa. La carta amor, la carta amor, la carta amor, we can't feel the papa. La carta amor, la carta amor, la carta amor, we can't feel the papa. La carta amor. Buenas tardes, noches, nuestra América. Este es el no programa. No te podés aguantar, son las 8:00 y empezás a hablar, Manuel. Es el programa número 113 de La Tercer Mon, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de La Plata, estudio 1 de Radio Nauta FM 106.3. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Me acompañan Santiago Abel, Abel, que no es tan importante, pero la estrella de la tarde-noche. Es el señor Tristán Basile, que volvió de su periplo por Oriente. ¿Cómo estás, Tristán? Hola, bien, muy bien. Qué raro este Le Tercer Mon diurno que nos toca arrancar hoy. Y eso que estamos en La Plata y no, sí, no hemos viajado. Más bien hemos canjeado el viaje, en realidad nos han canjeado el viaje por helados. Tres helados de la heladería de enfrente de Olga, que no pone un peso, pero a nosotros nos encanta ir. Y no llegamos a terminarlos antes que el aire nos agarre medio de improviso, porque hoy arrancamos y 0-0. A ver cómo suena, Mendizábal, eso. Eso es un verdadero cucurucho. ¿Cómo hice para ya comer todo? Nada me quedó. Yo voy último. Lo mejor es, me estaba esperando, llego en bici al Olga, Manu me dice, vamos a la heladería, sí. Cruzamos a la heladería y llega Tristán directamente a la heladería. Sí, sí. No pensaba pasar por nosotros. Y ahí fue donde lo encontramos después de tanto tiempo. Después de ¿cuántos años estuviste en China, Tristán? Tres años y medio. Ah, no es tanto. No. Y contanos, ¿cómo se escucha La Tercer Mon desde allá? Mucho lag, delay, mucho, ¿cómo se dice en castellano? No hay palabra. ¿Cómo te llevaste con el idioma? No me llevé directamente. Claro. No es que uno se lleva mal con el chino. No, lo hablo, pero lo hablo mal. No, no. Es más fácil escuchar que hablar. No, no, uno no se lleva con el chino. ¿Te das cuenta cuando termina una palabra y empieza otra? No. ¿O es todo como un...? No, no, no. Porque es una marejada de sílabas incomprensibles oralmente y ni hablar, por supuesto, en formato de escrito. Así que es simplemente algo totalmente ajeno con lo que uno no tiene contacto y por lo tanto no tiene contacto real con ningún ser humano. ¿Ni una palabra? Dos palabras. A ver. Gracias y hola. Pero decirlas en chino. Y no, no es por favor, perdón y gracias de León Gieco. Pero te dicen, decí gracias y te dicen, ¿cómo se dice? Se dice xie xie. Xie xie. Vos lo decís, te pero dicen, vos lo no. decís y te dicen, no, sos tarado, no tenés tarado. Ni idea cómo decirlo. Y hola sería ni hao. Ni hao. Ni hao. Ay, les voy a decir a los del supermercado. Ni hao. Ni hao. Xia xia. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Pero puede ser que sea xia xia o xie xie. No aprendiste nada. Y fui a dos lugares y en los dos lugares se hablaban idiomas diferentes, mutuamente ininteligibles. O sea, como nosotros y el alemán, por ejemplo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero eran los dos chinos? Chino mandarín y shanghainés, sí. Y es un quilombo, en serio. Bueno, ¿qué nos trajiste? Traje unas golosinas chinas, pero lo voy a revelar después qué son. Porque todo, como toda golosina china es polémica. Es muy polémica, sí. ¿No? Sí. ¿Qué será? Como un gato muerto. No, no son gatos. Un pitito de algo. No sé. Che, los extrañé. ¿Qué cuánto misterio? ¿Qué estuvieron haciendo acá? No, la verdad que no estuvieron muy buenos los programas. ¿Por qué? ¿Se cansaron de ser siempre Pati, vos y Santi? No, un día fueron Pati y Santi nada más. Ah, un día estuvimos, hicimos un dúo. Se tomó el palo. Ese fue el mejor programa. Ese fue el mejor. ¿Cómo es hacer un programa de a dos? Es un ping pong. Es lindo. A nosotros nos gustó, la pasamos bien. Se habla menos. Se habla menos, eso no. Es un problema grande. No, menos superposición. Viste que nosotros muchas veces hablamos los tres al mismo tiempo. Cuando sí. Sos dos, no hablas los dos al mismo tiempo. No se sabe por qué te respetás más. Mira. Pati no me hizo bullying. ¿No te buleó? Típico. Viste que el buleador solo no. Bulea en grupo. Y después, al final lo dijo. Claro. Al final dijo: si no hay un tercero para que se ría de vos, no tenés te razón. Claro, bullying. El buleador bulea buscando complicidad de otro. Si no, no tiene sentido. No, es una clave del buleo que estamos reafirmando acá. Chen. Después sí lo bulió, dice, cuando hubo más gente alrededor. Vamos a terminar de comernos estos ricos helados en el durante la canción que va a sonar y que va a engalanar los primeros minutos de este, la tercera mano número 113. ¿Que cuánto nos falta para llegar al número de nietos recuperados? Tres, una cosa así. Hoy se recuperó el nuevo. Uno. Ah, pero mirá cómo. Solamente para hacernos la competencia. Y no tenemos esta mucho tela de una competitiva. Yo propongo hacer un programa extra. Para ganarles. Sí. Para ganar. No, llegamos. Este año no vamos a llegar. No. Qué cagada. Qué bronca. Qué bronca, abuelas. Disco 2000 o disco 2000 de Pulp, que es un temazo impresionante. Y volvemos con más de Tercer Mon. Uy. We'll be right back. seguí la boludez. Seguinos en Twitter, arroba le tercer mon. I've got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. Qué cosa rara la que pasa con las cortinas a las que uno se habitúa y cuando las escucha en otro contexto entras en un estado de estoy al aire. Sí, eso pasa. Me pasó en China. Me pasó en China que empezó a sonar en el lobby del hotel la canción. No, ¿cómo se llama? La de apertura, creo que es. O la que era de apertura. Country Girl. No, uy, me olvidé. Phoenix. Igual eso que hacemos de volver cantando la cortina apertura. Es muy raro, no lo hacen en la radio. La que se llama Cambios con Suerte. Lo hace el Gato Silvestre. Vieron que yo escucho mucho al Gato. El Gato Silvestre. ¿En serio lo escuchás? Sí. ¿Qué? Nos dicen que hablemos de uno. Con algo Prices, puede ser. Premios Consuelo. Sí, Phoenix. Phoenix, la de Phoenix. Empezó a sonar. Consolation Prices. Consolation Prices. Mirá, sí, a mí me ha pasado también. O cuando escucho Gorilas. ¿Se acuerdan que teníamos una cortina de Gorilas? Sí. No pude Upa. Hablar. Tristán nos trajo un regalo. Era difícil la frase, tenía muchas T y muchas sí, R. Sí, sí, sí. ¿Viste esos regalos que no sabes si están buenos o si son un bajón? Este creo que es más para bajón. Para probarnos. Es más un chascarrillo que un regalo. No, es un regalón. Es como una golosina china, no se entiende nada lo que dice, pero son semillas de sandía. Sí, y la traducción literal de lo que está en inglés, que suelen traducir mal del chino al inglés, así que puedes decir cualquier cosa, serían como licuadas, pero se las ven muy enteras ahí, así que... Parecen tostadas más que licuadas. Puede ser que estén tostadas. Yo bueno, diría que las abramos. No las Abrilas. Podemos abrir porque es medio... ¿Cómo? ¿Necesitas un...? Ah, no, tienen un... tienen un pedacito descubrí, ahí para... Descubrí. No, si los chinos están en todo. Si los condones tendrían eso, sería mucho más fácil momentos incómodos. Escuchen los señores de Prime. Póngale una abertura. ¿No tiene un costadito? Tienen, pero a veces es difícil de encontrar. No es tan fácil. No es tan fácil. ¿Hay manera de abrir el condón sin dientes? Sí. Se supone que tenés que abrirlo sin dientes. Porque... Vienen. Lo más raro. Adentro de las semillas hay otro cosito, como el gel de los condones. Es como, creo, es como sal. Me parece que es sal. Para mí es para que evitar se mantenga. La humedad, sí. A ver. Te comes esto, te morís, ¿no? Te morís. Estamos comiendo en este momento semillas de sandía. Ay, son feísimas. Sí, do not eat, bajón, dice. Oxygen absorber, not for microwave. Capaz que no sabemos. ¡Mierda! No sé si son para comer, ¿eh? Son re duras. Capaz que son para chupar. Son más para chupar, me parece. Son re saladas. ¿Tú estás seguro que no es un adorno y esto se come? No tengo ni idea. ¿Te pongo a sacar una foto para que salga por 360 TV? Boludo, pero la puta que lo parió. Es nos estamos comiendo un adorno. Es como una semillita de girasol. Che, se usa para otra cosa. A ver. Claro, por eso para tirar en los casamientos. No, esto no se come, chicos. Che, no. Debe ser para chupar. No, sí. ¿Pero no le preguntaste al chino que te la vendió? Ah, sí, dale, porque hablaba un montón de castellano. Ay. Atrás hay. Chicos, necesito escupir en este momento. Hay un dibujo de tres parejas heterosexuales. Alcanzá la escupidera, por favor. Unos andan en moto y no están comiendo. Claro. Otros están mirando la televisión y otros están bailando. A ver, lo podemos googlear. No es para comer. ¿Tenemos alguna referencia que podamos googlear? Sí, poné, no, a sé, ver. Si come, me quedaron unos pedazos en la... Watermelon. ¿Cómo sería watermelon? Watermelon seeds. Seeds. Liquor. Vamos a tener que ir a la guardia, me parece, chico. Qué mierda que... Que esto te pasa todo el tiempo en China. Esto es China, chicos. Te metes algo en la boca y es horrible. Y además no sabés si es comida. Y no. No, acá encontré. Acá encontré. ¡Ah! Son como las semillitas son con como la cáscara. La semillita de girasol. Comimos todo lo tenés de que abrirlo. Es como agarrar y masticar un paquete de semillitas, boludo. Me voy a escupir, chicos. Tenés un pot de algo. Así escupimos todo. Estoy haciendo algo asqueroso, que es. La puedo llevar a la cancha. Los chinos la deben llevar a la... Ahí descubrí lo que se come adentro. Voy a escupir esta porquería. Acá las encontré. No, esto es la confirmación empírica de que no se puede hacer nada sin googlear. Efectivamente hay que abrirla. Sí, acá yo estoy sacando lo de adentro. Chicos, y esto que uno googlea y entiende qué pasa, en Google está prohibido el China. ¿Cómo está prohibido? Está censurado por el gobierno chino, así que te la regalo. Ah, son ricas. Sí. ¿Adentro son ricas? Sí. Me coparon. No, Manuel, ya no. Dame un poquito. Basta, Manuel. Se están volcando las semillas chinas, chicos. Che, ¿y la abriste adentro de la boca o eso ya es medio profesional? Yo la abrí adentro de la boca. Pero después tuve que sacarla, como que la chupás y es saladita, igual que la semilla de girasol. Pero después yo no... necesito boludo, es una papa. Uh-huh. Pero sale partida en dos. Bueno. Sí, necesito escupir yo también. ¿Ya? Yo tengo la cochinada en la mano. Yo me la puse en un pañuelo lleno de... En fin. Un programa recontro interesante, multicultural. Somos Marley. Se ha convertido en un reality show. Che, ¿tiramos las vías de comunicación? Dale. Algo antes. Que empiece el programa. Si nos quieren llamar, se pueden comunicar al teléfono color cremita de Radionauta, que es 451-6917. Nos buscan en Facebook, somos Le Tercer Monde, o nos arroban, mencionan o mandan DMs de coger y o de drogas a arroba Le Tercer Monde con E final por Twitter. El famoso DM narco. Vendría bien el DM narco. Tenemos saludos. Tenemos saludos que nos han llegado al buzón con forma de banana, como cada vez que retornamos y transmitimos desde la ciudad de La Plata. La reina máxima. No, en serio. Nos mandó un cetro y una bolsa llena de flores. ¿Tiró un centro? No, las flores que se fuman. Nos tiró un centro. Todos los hippies del Olga hicieron el. Está pidiendo por las flores, pero no. ¿Tenés no. otro de esos pañuelitos? No, este no. Ahora te consigo uno. Bueno. Un cetro real. Al cetro es como el palo, ¿no? El bastón. Claro. Y una bolsa llena de flores de Ámsterdam como regalo de Navidad. Parece que la familia real viene a pasar las fiestas. ¿En serio? A nuestra querida República Argentina. La última vez que viajaron en familia para las fiestas fue en 2012. Pasar la Navidad en Argentina era un ritual de la familia real holandesa que se vio interrumpido el año pasado cuando... Estilo la semilla. No, es la antiprofesionalidad, por favor. Cuando lo entronizaron. Qué palabra fuerte, entronizaron. Sí, es fuerte. Che, no, al rey lo entronizaron. Che, ¿te entronizó? ¿Cómo te entronizó? Bueno, el año pasado, entonces, justamente, decidieron quedarse en su país y emitir el 25 de diciembre el primer mensaje de Navidad del nuevo rey. Su discurso se centró en un pedido por la solidaridad y la paz. Esto fue el año pasado, para Navidad. La paz en la Tierra es más que un ideal inalcanzable, más que una estrella en el cielo. La paz en la Tierra comienza en casa, en la calle, en el barrio, en el club, en nuestro propio pueblo, en nuestra propia ciudad. Esto es lo que dijo el rey Guillermo. Ambos son fans del programa, un poco más él que ella. Ah, mira. Sí, ella es muy cheta. Impresionantemente cara de nada, este rey, ¿no? Es una característica en general de muchos reyes. Sí, Guillermo en holandés significa cara de nada. Claro, debe ser por eso. Tenemos otro saludo, además del saludo real que agradecemos. Una bolsa llena de dinero y una camiseta de gimnasia fueron los obsequios que Ofelia Willem decidió para adornarnos y saludarnos. Ya se vienen con todas las fiestas. Estamos hablando de la madre de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Ofelia Willem, que vive aquí en Tolosa. Sí. Y se inundó. Cuando nos inundamos todos. En el Arroyo del Gato. Uh-huh. Envió también una carta donde dice que le gusta el programa casi tanto como ir a ver al lobo. No, están chamullando. Porque según ella es uno de los pocos de la radio donde no le pegamos tanto a su hija. Claro, es uno de los pocos, somos uno de los pocos programas que no hablamos tan mal de Cristina. ¿Será verdad? No nos solemos recalentar con Cristina. ¿Hay un kirchnerismo encubierto en este programa? Creo que es hora de que hablemos de este tema. No sé. Igual, me parece que en Radionauta en general no se le da gratuitamente. Ah, está bien. No es, viste que hay una corriente de darle de y no es Radio Mitre. No es ni Radio Mitre ni Radio Futura. Ni Radio Nacional. Estamos en el medio, lo que querés escuchar. Me gusta lo que decís, Santiago. La plata que nos manda es una parte del vueltito que le reintegró Ioma por una operación de cadera. Parece que le devolvieron 180 mil pesos y hay gente no demasiado contenta porque parecería ser bastante más de lo que suele reintegrar Ioma a sus afiliados. A mí, me por los anteojos que me hice, me devuelve hasta 500 pesos. Ah, bueno. ¡Ay, re bien! hay una diferencia entre 500 pesos y 180 mil. Ponete unos lentes en la cadera por ahí, ¿no? Voy a intentar para la próxima. Kim Kardashian es tan, pero tan fanática del programa. Ya, hasta acá vamos fuerte. Tenemos muchos fanáticos. Tan, pero tan fanática es Kim Kardashian que nos mandó un un cacho de su culo. Un pedazo de carne, un cortado, se cortó el fraccionado. De su, como una de su... como una tajada de... Claro, sí, como si la hubiese puesto en un... No sé qué cortes. Cortafiambre. Una feta de culo. Una feta de su cola la mandó Kim Kardashian. Y la podemos comer en un sándwich. qué sabroso. Dame 200 de culo de Kardashian. Hay muchos culos que son para sándwich. No sé quién es Kim Kardashian. Es una mujer famosa que tiene un culo gigante. Estaba como para hacer carpaccio. Es la de... ¿Es la que está en la tapa esa del CD? Sí, con un culo gigante. No es un CD. Para mí es un CD, que después alguien hizo un meme que es como Google y está el culo de ella. Es el culo más famoso de la internet. Y como tiene tanto, parece que lo cortó con una cortadora de fiambre, lo puso en un tupper y lo mandó a el Olga Vázquez de Argentina. Lo recibimos acá con mucho placer. La empresaria, modelo y actriz estadounidense, dice que no le molesta porque le vuelve a crecer. Esa es una cualidad. No es la que yo decía. Muy apreciable. Pero conozco esa cola. Dice que es muy fanática de mí. De Tristán. Dice acá. Siempre todos los minones se te pegan. No sé. Todos, si... en la vida real y en LTM. Querría vivir en el mundo que vos observás. Y dice que está muy contenta de que yo haya vuelto de mi viaje por China. Gracias, Kim. No entiendo cómo saltó a la fama, Kim. Es como de un reality. Yo me pensé que ibas a decir Tristán. No sé si... Es hija de un multimillonario petrolero de los Emiratos Árabes. Mirá. Parece que así consiguió hacer un par de escándalos y no mucho más. No tiene ningún mérito, digamos. Nunca fue bailarina, cantante... Más que su culo. Más que su gigante culo. Es un gran mérito, igual. Se casó y se separó con un rapero, ¿no? Yankee. Rapero tiene que tener una chica con un culo muy grande. Culo enorme. Porque son muy de dar por atrás, parece. ¿Viste con el baile que hacen? Ah, sí. Me hiciste acordar el video ese donde había una mujer perreando y el tipo la expulsa. ¿Cómo? No me estoy sabiendo explicar. Es un tema muy peligroso. Es algo mucho... roja. La expulsa. No, le manda un movimiento de cadera y ella cae abajo de un escenario. Porque estaban haciendo esto en el escenario. No lo vi. Bueno, es una forma de bailar. Che, rica las semillitas. Una cagada las semillitas que traje de China. No sé, le encuentro un gusto. Tienen como, son saladas por fuera, dulces por dentro, y tienen un sabor parecido a algo que todavía no puedo descifrar. ¿Qué? Pero si me das 15 minutos. Bueno, yo me lo confundí con el culo de Nicki Minaj. Googleala. Sacó la tapa de un CD con ella en tanga, muy entangada y como agachada, con un culo impresionante, muy bueno. A ver, Gastón. A ver, Nicki Minaj. Ahí es ese. Ah, Anaconda se llama el. Ah, sí. No, pero no. Pero de Kim Kardashian. Es del estilo. Bueno, claramente muy exuberante. Me lo mandó a mí. Bueno, llévatelo, la verdad que a mí me da un poco de asco. Ahora te hacemos el sanguchito. A mí no me daría asco para nada, nada mejor que comer colas. O fetas de ellas. Si no las hay. Pero separadas del cuerpo. Una. ¿Qué es un culo cuando se aliena de su cuerpo? ¿Sigue siendo un culo? No, es una feta de mortadela. Bueno, una feta de mortadela en todo caso no está tan mal. No, bueno, pero no es humana, qué sé yo. ¿Qué? ¿Por qué no va a ser humana? Es de caballo, no sé qué es peor. 824. 13 es el nombre de la canción de Babasónicos que vamos a escuchar para después seguir con más La Tercer Mundo.

lo que dé. Uno, dos, tres. Los ciclos que me atraviesan y que nos atraviesan. Se me ocurren los de la facultad. Ciclos de la vida. Los lectivos, las estaciones. Los ciclos que me atraviesan son los ciclos de la edad. La vida. Los ciclos que me atraviesan desde hace mucho tiempo, cuatrimestre. El ciclo de la luna. El ciclo de la vida, el ciclo de lo que pasa en la calle. Ciclos del estudio. Prosperidad, ganas de seguir viviendo, ganas de estar y ganas de seguir luchando. El ciclo de historia, el ciclo de la militancia. Ciclos de la naturaleza. Son los ciclos, sobre todo los sociales, los afectivos, los colectivos. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. En Revista La Pulseada de noviembre, hablamos de la Iglesia Católica en tiempos de Francisco. Nuevos datos sobre la complicidad católica con la dictadura. La historia de la última nieta recuperada que involucra a Bergoglio. Las capillas franciscanas del movimiento Evita. Y la palabra de un docente perseguido por el arzobispado de La Plata. Además, en Revista La Pulseada de noviembre, un adelanto de 2A, El naufragio de La Plata, el libro sobre la gran inundación del año pasado, escrito por Josefina López Mackenzie y Martín Soler y editado por La Pulseada. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 1, 2, 3. Radio Nauta, 106.3 años. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mon Radio. El queme semanal. Okay. Ya llega el diario del Tercer Mundo. Estamos a pleno comiendo semillitas de sandía en vivo desde... En vivo no, traídas desde China. Nosotros estamos saliendo en vivo desde el Estudio 1 de Radionauta La Plata. Uh-huh. Escuchábamos a los babasónicos más punk, ¿no? A los más viejitos, a sí. Los de verdad. A los sónicos. ¿Son los de verdad? ¿O no son los de verdad? Me gusta que te preguntes, que reflexiones sobre los babasónicos y la verdad. Son unos babasónicos. Son uno de los dos babasónicos que hay. O hay más de dos. O hay más de dos. Para mí hay más de dos. No, chicos, están hablando medio goma. Estamos hablando medio Rolling Stone, me parece. No, el tercer babasónico. Que tenía que ver más con la cuestión comercial. No, estábamos hablando de semillas en el corte. Y sí, no la ley de semillas, sino de comer semillas. Ya sean de sandía. Como un ritual. O de girasol. Y decíamos que no nos gusta mucho el sabor que tiene esto, pero la posta y lo adictivo está en todo el trabajo que al neurótico le hace muy bien de romper la semilla con los dientes, abrirla, ponerse ahí con los deditos, tirar la basurita donde tiene que ir. Y es justamente el trabajo que hace muy bien en la cancha. La cancha es una, es el combustible básico del hincha. Y tiene una cosa ahí con las semillitas que no son las pipas, que son como una escala mayor en la evolución, sino que son las originales, el faro. El faro, claro, sí, paquete transparente de amarillo y negro. Que tiene una cosa de esta cuestión de la mezcla con el maní. Oh, es impresionante, el premio del maní oculto. Pero vos decís, yo siempre pienso lo mismo, digo, Si, yo, si a mí me das una bolsita de maní, no la disfruto tanto como el maní, como lo disfruto solo cuando viene después de 15, uh-huh, 20 semillitas de girasol. Sí, es la verdad, porque una genialidad. Y el mejor de todos es ese que vos pensás que es una semilla de girasol y te la pones entre los dientes y la vas a morder, cual para abrirla al medio, digamos, ¿no? Para sacarle el exterior rocoso, sí, sí, y mordés. Y es un maní, es espectacular. Gracias. Es lo mejor que te puede dar. Vamos, carajo. Es increíble. Muy, muy particular todo lo que pasa con las semillas y las bocas de la gente. El diario de LTM es lo que nos ocupa. Cuatro paquetes, ¿no? Me como por partida yo. ¿Cuatro paquetes? Sí. ¿Cuatro por cuánto por hoy tiempo en día? 4x10p. 4x10. Algunos te quieren vender 3x10, pero yo conozco al viejito que te vende 4x. Está bien. Está muy bien. No, es genial. Ya, todo, ¿cómo está tan ritualizado la vida de Manuel? Y todo se repite. Recién fuimos al Manuel helado y dice, a la salida podemos tomar otro. Ah. Sí, eso no es tan estructurado como gordo. Atención, empleados de Radionauta, quedan exentos de pagar ganancias en el aguinaldo quienes cobren hasta 35 mil pesos de salario. Yo creo que Rodo no entra. O sea, Rodo tiene que pagar ganancias. Rodo sí, Rodo cobra un salario acorde a las responsabilidades de su labor, pero elevado. Elevado. Así lo señaló la Presidenta de la Nación, a quien en este programa no bardeamos tanto, Cristina Fernández de Kirchner, en la 20ª conferencia anual de la UIA. Justificó la decisión al decir que esa masa de dinero se volcará a la economía y el consumo de diversas cosas. Sí, fue tapa, claro, sí, sí, de página. Esta decisión se toma luego de que diversos sectores gremiales realizaran el reclamo en las últimas semanas. Dijo Cristina, a nosotros nos vienen a decir que no nos importan los trabajadores. No creo que haya nadie, más allá de la valoración que hagan de este gobierno y de mí, que pueda negar que este modelo hizo hincapié en la generación de trabajo, remarcó la presidenta. Me gustaría mucho ser presidente y poder hablar así de mí y de mi gobierno. Cristina habla bien. Sí, está claro. ¿Qué de los trabajadores? Hablarle al mundo, de nadie puede decir que yo no he hecho tal cosa. ¿Entendés? Como ese tono, digamos. Sí, sí. Ese perfil. Destacó además, Cristina, que el impuesto a las ganancias, que del impuesto a las ganancias, el 20% se destina a la ANSES, el 34% al Tesoro Nacional y el 46%. ¿Cómo se imaginan el Tesoro Nacional? Ah, me imagino como un gringo, cofre. Sí. Es un cofre, claramente. Impresionante. Entrás y cada vez gringos, hay enanos. Carritos tipo mineros. Sí, sí. Entonces podemos decir que está muy bien que se destine el 34% al Tesoro Nacional, porque eso que es tiene poco, que ser más brillante y tener más enanos. ¿Cómo es, la ANSES o el ANSES? Acá dice a ANSES, pero es la administración, así que debe ser la. ¿A ustedes pasa que hay una propaganda de ANSES en YouTube? Bocio. No, que está Adblock, constantemente, entre video y video, me lo fumo. No, yo soy también cultor del Adblock, pero sé que, porque la cultura popular lo dice, que Bocio está saturando, Diego Bocio está saturando a la gente. A niveles ya contraproducentes. Claramente, ¿no? Contraproducentes. Terrible. Y le pongan a Kicillof. El 46% restante se distribuye a las provincias. Sostuvo también que hay que desmitificar este tema del impuesto a las ganancias y que quieren enfrentar al gobierno con los trabajadores. Los principales economistas del mundo, también me gustaría hablar así, si soy presidente. ¿Cuáles serían los principales economistas del mundo? Amado Boudou. Claro. Reconocen que el mercado es imperfecto y que necesita del Estado para su control, remarcó Cristina, volviendo a la teoría económica de 1930. En la UIA, lo cual no está del todo mal. No, no, claro que no. Mencionó a un libro también que lo y hizo como una... ¿Lo peló? ¿Lo sacó? No, no lo sacó. Ah. Pero hizo como un ¿lo leíste? Guiño con Kicillof. Ah. No, porque leímos un libro que se llama El Capital en el Siglo XXI. Kicillof, las cosas que lee. Sí, ay, qué cosa. Gesto con la manito así como de chirlo. Gesto de chirlo. Tenemos más noticias. Esto directamente sacado de la Deutsche Welle. Ojo. Tenemos fuentes internacionales. NASA aplaza el lanzamiento de Orión. NASA aplaza. NASA aplaza. Los alemanes no conocen el castellano. No. No habla de fútbol. Esto no es Orión, Agustín Orión, el arquero de Boca. Sino que después de 4 retrasos, el último por un problema en el cohete propulsor Delta 4. Ah, cómo me gustaría ponerle nombre a las naves espaciales de la NASA. Ya tienen nombres muy buenos. Pero vienen medio flojos, ¿eh? ¿Dónde están las semillitas? Delta 4 quedaron lejísimos. Delta 4 es medio floja porque es una letra griega y un número. Pero Challenger, Apolo, Voyager, eso es. Yo Delta me imaginé el Delta. No sé por qué. El Delta de ti. Sí, sí. Eso que he hecho la D griega mucho. Bueno, cuestión que se volvió a posponer hasta el viernes el próximo intento de lanzar la cápsula con la que la agencia espacial quiere volver a liderar la exploración. La agencia espacial estadounidense NASA suspendió el jueves el lanzamiento de la cápsula Orión diseñada para explorar el espacio profundo, en el que era su primer vuelo de prueba no tripulado. La agencia espacial detectó 3 minutos antes del lanzamiento, qué cagazo, adrenalina, que una de las válvulas de combustible y drenaje del cohete Delta 4 no se cerró correctamente y, pese a los intentos por solventar el problema a tiempo, consideraron más prudente posponerlo. 3 minutos antes. Orión diseñada ¿Y no lo para... posponer 15 minutos? Y no, porque como que tienen que... Bah, qué sé yo. Y la cápsula va a ir al espacio profundo, así que claro. mejor chequearla. Orión, diseñada para realizar viajes tripulados más lejos de la órbita terrestre baja y llegar en el futuro a destinos como Marte, partirá a bordo de un cohete Delta 4. Creo que yo ya lo dije 8 veces. Sí. El cohete Delta. De la compañía United Launch Alliance. Bueno, última desde la llamada. Plataforma 37. Otro nombre genial es la base de Cabo Cañaveral. Sí. La cápsula dará 2 vueltas a la Tierra a una distancia de 5.793 kilómetros del planeta, unas 15 veces más lejos que la distancia a la Estación Espacial Internacional, en un recorrido que durará unas 4 horas y servirá para analizar sus sistemas, en particular el escudo térmico que la protege. Ah, pero también para agarrar envión, ¿no? No es que utilizan la órbita. Pero esta vez la van a mandar a dar vueltas y la van a traer de vuelta. Ah, no es que la iban a lanzar definitivamente. La mandan y la traen. Claro, la mandan y la traen. Para probar. Lo que se hace en las naves, como el Voyager cuando viajaba por el sistema solar, era agarrar envión con la... Más que agarrar envión, acomodar su trayectoria usando justamente la gravedad de los demás planetas. Eso es impresionante. Y de alguno de sus satélites naturales. Decía que no está Pablo Pesco, nuestro columnista de física, que terminó sus columnas el jueves pasado. Con este año, ¿terminó? Lo comprometimos para el año que viene. Grande el señor Pesco. Todo lo que tenga que ver con la NASA me interesa. Nos gusta. Próxima noticia es media fea. Pero bueno, nosotros tenemos que informar. Es nuestro deber informar. No todo lo que pasa es bueno. Menos en Estados Unidos, donde un niño desaparecido hace 4 años fue hallado escondido detrás de una pared falsa. A nadie se le había ocurrido. Ojo, que por ahí te estás imaginando que estaba muerto. Pero estaba vivo el niño. Ah, no lo puedo creer. Era como un Ana Frank. Yo sabía que... y me iba a terminar riendo con ese título. Un niño de 13 años que estaba desaparecido desde hace 4 fue rescatado durante el fin de semana. Que estaba muerto, que lo habían encontrado muerto. Sí. A mí se me reocurre, digamos, matás a un niño, bueno, haces otra pared y lo metes en el medio. Claro, sí, no era tan malo. Fue rescatado durante el fin de semana en una habitación escondida detrás de una falsa pared en una casa de Atlanta, Estados Unidos. Como el cuento de Edgar Allan Poe, que lo deja atrás de la pared. Pero ahí estaba muerto. No, estaba vivo, pero lo deja ahí para que se muera. Cruel. La policía ha detenido a su padre como presunto responsable de los hechos. Su madre es quien había denunciado su desaparición hace 4 años atrás. Ah, capaz que lo metió ahí cuando entró la policía. Claro, para mí tenía un refugio ante autoridades. La policía del condado de Clayton fue a la casa tras recibir una llamada de auxilio, aunque sus ocupantes negaron que en el lugar hubiese ningún niño. Las fuerzas de seguridad buscaron la propiedad, pero no lo encontraron en un principio. Poco después recibieron una segunda llamada en la que habrían obtenido información sobre dónde podría estar escondido el niño, cuyo nombre no fue difundido para preservarlo. Cuando llegaron a su casa, lo encontraron escondido detrás de una falsa pared instalada en el garage. Según han informado medios locales, las dos llamadas las realizó la madre del chico, que había recibido su localización mediante una aplicación de un teléfono móvil a través de la que su hijo le había pedido auxilio. La modernidad. Medios locales afirmaron que el menor había encontrado un celular y se había bajado una aplicación a través de la cual hizo contacto con su mamá, que estaba en Florida. Hay una aplicación por si estás atrás de una pared falsa. Para mandarle la ubicación a tu mamá. False Wall App. Se baja de Android, desde el Play Store de Google. El extraño caso aparentemente comenzó cuando el niño fue a visitar a su padre en 2010. La policía dijo que en ese entonces su madre reportó la desaparición del menor. Varios testigos contaron que el niño se encontraba aterrorizado cuando las fuerzas de seguridad lo encontraron y que agradeció muy emocionado su rescate. Oh, pobrecito. El chico ya se reunió con su madre. Nos impresionó a todos, honestamente, dijo un vecino. Eran personas realmente amables, eran abiertos, agregó. Me encanta la opinión del vecino del asesino recientemente descubierto. Que no era asesino. Que me gustaría ser un el vecino falso asesino. De un asesino, de un apropiador y tener pero que decir que era buena gente. ¿Podría salirte de ese lugar? Yo lo diría casi automáticamente. No, pero no. Si era re bueno, siempre venía a hacer los mandados. No. Y me yo no quiero a mis vecinos. Me pedí una taza de azúcar. Según otros testigos, al niño se lo vio varias veces trabajando en el patio y habrían escuchado que se le enseñaba en la casa. No lo dejaban salir. Pero no estaba ahí atrás de la falsa pared, ni muerto como me había pensado yo al principio. Primero pensé, claro. Además, guardarlo muerto en tu misma casa detrás de una falsa pared es macabro. Y antihigiénico. Bueno, ya es macabro que lo mates. Preferible que lo mates, lo tenés ahí, bueno, y le puedes decir, no hola. No sería el primer caso de padres que matan a su hijo, pero que lo entierren lejos, no que lo guarden detrás de una falsa pared. Me hizo acordar un sueño que tenía cuando era chico, que me quedaba atrapado en un departamento. No era una falsa pared, pero era como un departamento que nos íbamos de vacaciones y me caía yo adentro y me quedaba ahí y todos iban a la playa y me dejaban ahí y me tiraban comida. No. Ese era mi sueño. Y no tenían problema con eso. No, nos iban a la playa y yo me quedaba ahí. Era como fiasco. Bueno, tres noticias han pasado ya. Han pasado muy internacionales. Las tres, ¿no? Tres, menos las de ganancias. Tres de seis. Nos quedan otras tres noticias más de lo que ha sido esta semana. Pero antes vamos a escuchar a él mató a un policía motorizado la cara en el asfalto. Te ves en las fotos y ves que todo cambió. Te ves en las fotos y ves que todo cambió. Oh, Hoy, en Radionauta, a las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo, desde el Olga todas horas. Desde el Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Creo en la autogestión en serio, creando con criterio información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para crear en algo hay que creer. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 11 seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Estás escuchando el programa 113 de La Tercer Mont. Tristán viajó en un tren que viaja a 3.600 kilómetros por hora. No. Y contá esa, tu experiencia, Tristán. No, viajé en un tren que viaja a 400 y pico, pero yo no lo tomé en hora pico y a la hora que viajé yo, llegó hasta los 301 kilómetros por hora. Ah, nada. Lo cual no era nada comparado a los 400 y pico, pero era impresionante. Lo más particular es que es un tren que funciona levitando. Claro. Porque tiene imanes la vía y el tren levita y es impulsado, no tiene contacto, por lo tanto se reduce la fricción y puede ir a la velocidad que se le canta. Y eso también tiene que ver con el como cómo sentís, ¿no? Como que va el tren, como que no es como el tren, como el Roca que es uno, no era como el Roca ciertamente, pero es uno de los pocos trenes, es medio prototipo de los que hay y no era tan suave el andar. Ah, ¿no? Era medio tosco. Pero no sé por qué. Mira, Agustín Tosco. ¿Qué se siente estar entre tantos chinos? Extraño. Extraño. ¿Y ellos te miran? Sí. Claro, destacás, ¿no? Te miran. Pero te miran turismo. Como uno mira a un chino. Hay turismo, mucho turismo interno. Imagínate que tienen para viajar. Claro. Y mucha gente que puede hacerlo. Después hay, en una de las ciudades que estuve, hay un poco turismo extranjero occidental. Y realmente me miraban. Unos niños me entrevistaron para un trabajo de la escuela. ¿En serio? No, sí. Qué bueno. ¿Y en qué idioma? ¿En inglés? Hablaban un muy rudimentario inglés. Y me preguntaron qué opinaba de la policía. Muy bien. ¿Cómo dijiste? Era la policía en mi país y cómo me parecía que era en esa ciudad. Estuvo re bueno. Qué bueno. Uh-huh. Qué divertido. Y di una respuesta ortodoxamente comunista. ¿Cuál fue? Sobre la policía de ellos, digamos. No sé, no me acuerdo. Dijiste que estaba bien para garantizar estaba muy bien, el orden. Claro. Sí. El orden de la lucha de clases, digamos. Y que ¿no? me parecía que eran más populares y que no se enfrentaban al pueblo. No sé qué mierda le dije, pero estuvo bueno. No, no, qué manera de cancherear. Tenés para cancherear como 5 años con estos 15 días en China. Tenemos más noticias. En realidad esto es un programa especial que se llama Entrevistando a Tristán. Que volvió y lo vemos por primera vez ahora. Sí, sí. Y tiene partes del ETM también, digamos. Me encanta cómo arranca el título de esta cuarta noticia del diario de la Tercera Mond. Sigue la polémica por el spot masista. Esto fue una publicidad que quisieron grabar en Tigre. Y se conoció un guión discriminador y violento. Titula Tela. Además al guión. Al guión discriminador, sí, y violento. Discriminando. No, porque sos negro de mierda y pegándole a alguien. Un guión. La publicidad de Maya. De masa. Cuya. Me mató el cuya. Cuya filmación. Se me mezcló el ya con el sa. La publicidad de masa, cuya filmación fue suspendida tras descubrirse que empleaba sin autorización a un tigre de Bengala, sigue generando polémica. Al ya cazaron la cuestión de que Masa es intendente de Tigre y por eso había un tigre en la publicidad, ¿no? Eso sí, es bastante, sí, impresionante, sí. Sigue generando polémica al trascender el guión del mismo con frases discriminadoras y violentas que incluyen, por ejemplo, al tigre pidiendo en un restaurante un bife de motochorro. No, eso tiene que ser mentira. Es espectacular. Esto, primero, pero es un chiste malísimo. Y segundo, discriminador. Sí, estoy de acuerdo. El set para hacer la publicidad se había armado en las inmediaciones del Museo de Arte de Tigre y estaba a cargo de la empresa Invictus. Pero una denuncia intervino por una denuncia intervino personal de la Dirección de Flora y Fauna, me encanta la Dirección de Flora y Fauna, del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense y paró la filmación. ¿Te lo imaginás además como? Es increíble esta noticia. Vestidos de safari. De color khaki. Color khaki, sí. Ah, Masa me lo reimagino vestido de safari. No, pero la Dirección de Flora y Fauna. No. Es más, puede ser una serie. Y la al Dirección tigre de Flora y Fauna. Lo agarra, o sea, lo saben manejar. Le dicen, sí, no, vení, sí, para, sí, acá. Y el tigre se mueve. El texto del guión arranca diciendo que suena Stay Alive. ¿Cuál es Stay Alive? No es Staying Alive. No, ese es Staying Alive, tenés razón. Pero bueno, puede ser que esté mal acá. Uh-huh. Y citamos literalmente al guión. Vemos escenas de jungla, animales persiguiendo animales, violencia natural y estrés de no ser casado. Para ¿cómo luego sería el estrés de no ser casado? ¿Viste esas ratitas? Cuando después correr se, claro, mueven mucho. Los solteros lo viven. No, debe ser de que no te casen. Claro. Como el estrés de intentar de que no te casen. Está muy mal redactado. Sí, sí, sí, sí. Para luego explicar que nos enfocamos en un tigre que observa todo eso contemplativamente, no parece gustarle lo que ve. ¿Cómo lográs esta expresión de un tigre? Es algo yo no sé, pero bueno, es una cuestión de Invictus. O sea, está el tigre mirando a la jungla en su máxima expresión, ¿no? Claro. De unos comiéndose a otros. Y no le gusta lo que ve. Que eso vendría a representar en esta gran metáfora a la República Argentina, ¿no? Que se ha convertido, uh-huh, un poco en una jungla. Uh-huh. A ver si voy interpretando bien el mensaje. De repente el tigre levanta una pata y sorpresivamente, para lo que nosotros pensamos que es una jungla, para un taxi. Muy bien. Es increíble. Es espectacular. La verdad que no tendrían que sacarlo. Vemos al taxi con el tigre atrás viajando por Panamericana. Prosigue y explica que una vez en el distrito de Tigre baja del taxi, camina por las calles. A ver, ¿esto es Stay Alive? Ah. Ya estamos con el tigre ahí, ¿eh? Ah, claro, es bien de como Animal Planet. Claro. La jungla. Bueno, ya estamos en el taxi igual. Ahora suena Radio 10. El tigre baja del taxi, camina por las calles, mira las cámaras de seguridad. No. Hay tranquilidad. Observa el río. Viaja en lancha. Pasea el tigre por el puerto de frutos. Huele algunos frutos. Una familia le vegano. Se mete en un restaurante. El guión continúa literalmente. Vemos un primer plano del menú. Está muy bien esto. ¿Por qué no quiero que salga la publicidad? Y la garra del tigre señalándole al mozo. que quiere pife de motochorro o de delincuente. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Para luego decir que cuando corre el menú vemos sobre su mesa el aparato del botón antipánico. La verdad es que es como son los Monty Python. El tigre agarra el botón antipánico y se lo deja a una chica en su mesa de al lado. Luego describe cómo el tigre sale del restaurante, pasea de una vez más en lancha para finalmente dirigirse a tomar otro taxi. Esto taxi, lancha, restaurante, lancha, taxi. Sí, sí, sí, sí. Transporte público, porque no puede pasar por el área Randazzo. Claro, claro, no hay trenes, el tigre. En el mundo masa no hay trenes ni micros. Taxi al que llega a parar, pero antes de subir mira hacia tigre, el tigre. Se produce una suerte de paradoja donde el tigre está mirando tigre. Y entonces cierra la puerta del taxi sin subirse y lo deja ir. Y se queda. Se va a quedar un poco más, quizás un tiempo más largo. ¡Qué placa, bien! ¡Placa! ¡Para que no puedo parar! ¡Placa negra! Salí de la jungla. ¡No! Este verano venía tigre. ¡No! Parece un país distinto. ¡Nada, espectacular! Impresionante. Impresionante. Qué pero, fuerte. Pero tiene que dejar hacerlo al. Sí, ya está. Un premio. El sí. Festival de Cine de Mar del Plata. Si le da vergüenza de todos los tipos. No, sí, si le llegaba el guión antes a la dirección de Flora y Fauna, yo creo que lo dejaba. Lo dejaban, sí. ¿Cómo no van a dejarse una joya de la publicidad y del cine? Impresionante, impresionante. Qué buen momento que sí, pasamos. Iba a quedar en la historia, realmente en los anales de la historia nacional. Claramente. Me quedé con ganas, muchas ganas de ver realmente la publicidad. Me gusta, igual, más allá de que me cabe la idea de que usen un tigre de verdad para hacer la publicidad. Sí. Me parece como que está bueno, ¿no? Arriesgado. Ahora acusan al profesor. No sé cómo seguir después de esto. Pero bueno, de todas maneras. Es el momento de la semana. Sí, es el momento de la semana. La noticia de la semana. Acusan al profesor envenenado de haber cometido abuso sexual. Claro, porque esta noticia es como rápida en una semana y tiene como un montón de capítulos. Tiene muchos capítulos, claro. Tiene spin-off. Primero hay un profesor al que envenenar. Primero hay un profesor que se llama Miguel temporadas. Ángel Porro. La primero eso. Eso es noticia de por sí. Pero bueno, vamos a seguir el hilo que nos propone esta nota que hemos extraído de Infobae. El profesor secundario que fue envenenado por una alumna de la Escuela Comercial número 13 de Villa Ballester está involucrado en otro polémico episodio. Según denunciaron varias mujeres que fueron sus alumnas en 1996, Miguel Ángel Porro, de 67 años, habría acosado sexualmente a una alumna de la entonces Escuela Nacional de Arte Dramático, hoy conocido como Universidad Nacional de Artes, que es el IUNA, el ¿no? Ex IUNA, que ahora es UNA. Claro. Por esa universidad. Yo conozco un porro. Y atención, padres de Tristán. El carnicero del barrio es el carnicero Porro. Mirá. Y este porro está involucrado en el rubro carnicería. También el profesor. ¿El profesor Porro? Ah, en una... Porque ahora no sé si está en la noticia. Ahora lo vamos a charlar más adelante. La denuncia irrumpió luego de que Porro apareció en los medios contando su desazón y experiencia después de haber estado internado 3 días por haber ingerido insecticida contra cucarachas diluido en una botella de agua. Yo fui alumna de ese profesor en la Escuela de Arte Dramático en el año 1995. Yo fui alumna de ese porro. En la materia práctica de la enseñanza adolescente, esto contó la actriz Andrea Jaet, quien recordó aquellos años junto al docente. Un día una alumna de ese curso nos hace la denuncia de que había sido acosada sexualmente por ese hombre. Los rectores tomaron cartas en el asunto y el profesor fue apartado del cargo. En vivo, por la misma emisora, Porro admitió que la denuncia existió, pero negó el acoso y sostuvo que él mismo intentó llevar la causa al ámbito penal para que la denunciante pudiese probar sus dichos. Hay gente que le gusta ensuciar a las personas. Todo esto sucedió y yo pedí que la denuncia fuera a la justicia para que todas las personas que tenían algo que decir y que podían probar esto lo hicieran, y que en todo caso yo recibiera el castigo que la justicia me diese, Esto sostuvo el docente, quien contó que este pedido no fue aceptado por el fiscal y que tuvo que renunciar entonces a la institución por pedido de las autoridades. Jaet planteó que Porro tenía una actitud violenta por su parte y que fueron 7 personas las que lo denunciaron por manosear los cuerpos de varias alumnas. Él decía, le decía a las chicas que eran unas reprimidas y que así nunca iban a ser actrices, contó la mujer. Qué feo esto que estoy leyendo. No tengo más. Hay una parte acá que dice: es un monstruo. Bueno, además de todo esto, él era actor, participó de la película En la noche de los lápices, apareció ahí. Entre otras. En Esperando la carroza. En Tiempo de Valientes. En Tiempo de Valientes también. Y en una película porno, por eso decía lo de la carnicería. No, la película porno es mentira. Ay, no tengo que creer más en Crónica. Se parecía mucho el Porro al actor porno que actúa en esa otra película, pero no era él. No era él. Todos nos metimos a la misma nota. A mí me había generado contradicciones porque, por un lado, me encantaba la noticia, me parecía que agregaba cosas a lo macabro de todo, pero después que dejaba muy mal parados a los actores porno, que no tienen por qué ser profesores y abusadores, claro, también. Es verdad. Una de las denunciantes cuenta que en una de esas películas Porro actuó en una escena de violación y le contaba a sus alumnos que le había disfrutado mucho. Ah, bueno. En la de la noche, ¿no hace en La noche de los lápices un violador? Puede ser. Sí. Sí. En Tiempo de Valientes hace de un policía, me parece, ¿no? Mi viejo dijo ayer que lo había visto Porro en una película ese mismo día. ¿En serio? Uh-huh. Bueno, pero fue la noticia sensación de... Sensación. De la semana. Morbosa. Es el morbo. Sí, sí, es como todo. Tiene todos los ingredientes. Ya el profesor que tenga un nombre raro suma, pero... 3.000 Porro. Por ejemplo, un tipo como Porretti, no sé si se acuerdan de Porretti, ex intendente de Pinamar, que estuvo en los medios durante mucho tiempo por hacer cosas no muy diferentes a lo que hacen otros intendentes, pero como se llamaba Porretti, tenía alquilado un lugar en cada noticiero. Ah, qué dichosos, ¿no? Los apellidos históricos. Los apellidos, no sé cómo definirlos, son más que graciosos. Yo conocí. Me enteré del caso de un señor que se cambió el apellido porque no le gustaba el apellido que tenía. Ese apellido era Tanga. Claro. No, es mucho. Hace mucha seriedad. Cualquier cosa Tanga, que haga. Claro. O puede encontrarlo en la beta y ponerse a vender lencería. Qué bien, igual. A mí me gustaría llamarme Santiago Tanga. No sé. El profesor Tanga. El profesor Tanga, chao. Tanga Langa. Una película de Olmedo y Porcel. El profesor Tanga. La siguiente y última noticia del diario de LTM se titula: una infidelidad pone en duda el linaje de la realeza británica. ¡Escándalo! Pone Clarín. El ADN de Ricardo III habla de un salto en la línea dinástica. El análisis coincide con la genética por línea materna, pero del lado paterno se descubrió un componente totalmente distinto. Se pone así en duda el origen de la mismísima Isabel II. ¡No! Tremendo. Los estudios genéticos vienen a cagar todo. Una historia inimaginable sorprende por estos días a la corona británica y desata todo tipo de comentarios y suspicacias. Todo por una casualidad que comenzó cuando arqueólogos se encontraron hace un par de años en lo que hoy es un estacionamiento en la ciudad de Leicester con los huesos de Ricardo III. ¿Qué hacen los huesos de Ricardo? En un estacionamiento. No, sos justo pasó un antropólogo. No, para no ser el perro, me parece que soy Ricardo III. Pará. Mira, esos huesos. Increíble, no puede ser. Es de Ricardo III. Y para comprobar su autenticidad, lo sometieron a las pruebas de ADN. Por línea materna, todo coincidía, pero por línea paterna, 5 supuestos descendientes del duque de Beaufort resultaron tener un componente genético completamente distinto. En conclusión, al menos el padre de uno de los descendientes no era quien se creía hasta el momento. El ADN de los huesos hallados en 2012 concuerda con el de dos descendientes de su hermana, Ana de York, lo que confirma, más allá de toda duda, que los restos son del rey al que William Shakespeare describió como cruel y despiadado. Por eso estaba en un estacionamiento. Sin embargo, la línea masculina se rompe en algún momento entre Juan de Gante, que vivió entre 1362 y 1399, hermano del bisabuelo de Ricardo III, y Henry Somerset, duque de Beaufort, que vivió entre 1744 y 1803. Eso es un quilombo, claro, porque hay 500 años donde pudo haber habido una infidelidad. Y lo que pasa también es que ni se imaginaban que justo iba a salir, se iba a inventar lo del ADN. Claro, la verdad. Actuaban con total impunidad. Yo cuando leí a Juan de Gante, leí medio apresurado la noticia y creí que decía Juan de la Gente y me encantó. Un rey en 1362 que se llame Juan de la Gente. Pues caí en que no. El hallazgo tiene implicaciones porque abre la posibilidad de que alguno de los reyes y reinas y las dinastías que actuaron de eslabones hasta la actual Isabel II lo fueron ilegítimamente, claro. Hay que cuestionarse igual la legitimidad. O sea, como que está el como que se descubrió como una falla, como un, claro, un que se cortó en la cadena del linaje, uh-huh, pero no saben dónde. Acá es cuando el escupitajo les cae en la cara a los reyes, porque es tan ridícula la razón por la cual ellos son legítimamente, claro, reyes, que puede ser igual de ridícula la razón por la cual les dejan de haber sido legítimamente reyes, como una infidelidad en 1343. O sea, ya pierde todo su valor el linaje de Isabel II, y en este mismo momento cemento de Leicester. Sí, sí, y están abordando el palacio de Buckingham y le van a cortar la cabeza, ¿no? Con le la van guillotina. A sacar la corona. Le sacan la corona y le dan un chirlo. Lo que descubrimos es que la cadena se rompe, pero no sabemos dónde, dijo en una conferencia de prensa en Londres Kevin Schurer, de la Universidad de Leicester. No estamos afirmando de ninguna manera que su majestad no debería estar en el trono, afirmó, alegando que la historia de la monarquía británica es muy enrevesada. El estudio dice que la ruptura afecta a la legitimidad de Enrique IV, Enrique V, Enrique VI y de toda la dinastía de Tudor. Empezando por Enrique VII y siguiendo por Enrique VIII, Eduardo VI, María I e Isabel I. Qué fuerte. Muy divertido, muy sí, divertido. Muy bueno. Alto dominó está sucediendo en este momento en la dinastía. Se muere, mi mamá se muere, que fanática de los Tudor y de toda la corona británica en general. Como muy buena profesora de inglés. Por supuesto. ¿Qué es una profesora de inglés que no es fanática de, se sabe, los árboles genealógicos? No enteros, pero se lo sabe. Esto fue el diario del Tercer Mon, una vez más informando a la oyentada. No tenemos con la los temas que interesan. Con los temas que interesan, claro. Usted sonó que me estoy quedando sin batería. Qué mal. Che, y nos olvidamos, en realidad no entró a tiempo en la producción, pero el nieto 116 parece que fue encontrado. ¿Sabemos algo más mientras me carga la página clarín.com? Yo no, pero lo podemos averiguar mientras escuchamos a Joy Division These Days.

Mientras tenemos, escuchamos una cortina poco conocida, inusual para este programa y seguimos. Lo que pasa es que nosotros pensamos en un público fanático del programa, sí, que conoce las cortinas, nos conoce a nosotros, escucha siempre el programa y es nuestra mamá. Y seguimos degustando además las semillas de sandía Amming que están patrocinando este momento la columna del señor Luciano Lactó. Las columnas de música, mejor escuchalas comiendo semillas Amming. Semillas Amming. Para cuando la quieras chupar y comer. Nunca sabes si chuparla o morderla. ¿Qué tal? No por nada los chinos están al frente, ¿no?, de la humanidad. Haberle dado una utilidad a la semilla de sandía me parece que es un signo de ese grado de avanzada en el que están, ¿no? Me parece. Porque ellos con el comunismo aprendieron a aprovechar lo que el occidente desechaba. Vos te comés una sandía y la semilla la tirás. Sí, sí, sí. Ellos no. Hicieron esta especie de golosina, podríamos decir. Sí, ¿no? Sí, es una golosina. ¿Quién sabe? Quizás agarran la sandía, sacan las semillas para hacer la golosina y el resto la tiran. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Cómo estás, Luciano? Bien, bien. Con un poco de calor. Bueno, estamos en diciembre ya, ¿no? Sí. Entonces, si bien en esta columna fuimos tocando algunos discos del año, llegan estos momentos de balance y esas cosas, y estaba bueno por ahí. Me puse a pensar en algunos discos que escuché en el año y que... Como lo mejor del año. A mí no me gusta decir lo mejor del año porque tendría que haber escuchado mucho más para decir. Es tu última columna del año. Y creo que sí, por calendario. Sí. Me estaría, mi contrato vence el 15. Tu contrato para el año que viene. Bueno. Vas a cobrar un poco menos, obvio. Bueno, en realidad, hacemos como que te despedimos ahora. Para no pagarte las vacaciones. Te volvemos a contratar el año que viene y las vacaciones, bueno. Claro. Lamentablemente. Y también la antigüedad también. No. Antigüedad es que antigüedad. Bueno, es la época del año, ¿no? Es la época del año. Del balance. Del balance. Y la cortina a la que te referías, Manu, es uno de los temas de... seguramente uno de los discos del año de acá de La Plata, que es Refugio, de Un Planeta, una banda de City Bell. Gran disco. Sí, lindo disco, que fue muy bien recibido por mucha gente, y a mucha gente le gustó. Y que... marca el crecimiento del grupo, me parece. El primer disco que habían sacado también había girado por varios lados, pero la banda no estaba tan asentada como ahora. El primer disco les dio la posibilidad de tocar mucho, mucho, mucho en vivo. Y bueno, ahora con este toman otro rumbo mucho más marcado por los sonidos electrónicos y de teclados de sintetizadores. Está más bailable, más arriba. Más cancionero incluso. Una atmósfera medio espacial. Sí, ¿no? Sí, el otro también acorde era bastante espacial. Lo que pasa es que el otro era más oscuro. Acorde al nombre. Sí, acorde, sí. Es un elevado. Elevado, podríamos decir. Así que eso es lo que estamos escuchando ahora, que se llama Decidido. Es el tema 5 del disco, que lo pueden encontrar en internet si lo quieren buscar. Refugio de un planeta. Y otro de los... ¿Hay que descargarlo gratis o es piratón? Ahora no me acuerdo si se puede descargar gratis, creo que sí. Pero en cualquier caso lo puedes escuchar gratis desde la página de Bandcamp. Y si no lo puedes escuchar gratis, hay maneras para... Siempre hay maneras, bajártelo. Sí, se puede. Sí, nosotros recomendamos que lo compren igual si les gusta. Sí, todavía no salió la edición física, pero además tiene una tapa de un artista de City Bell también que se llama Francisco Ratti. Una tapa muy colorida. Dicen acá afuera haciendo... Como si lo conocen. Como si fuera policía, pero claro, sí. No es tanto de... a la Bucetich, sino un poco más cerca. Yo tengo más un alumno Ratti, pensé en él. Está muy buena la tapa, así que la edición física seguramente va a estar buena, porque además viene la pintura entera, viene como un póster adentro, como ¿se acuerdan? Como el disco, ustedes son jóvenes, pero el disco de Los Piojos Azul también traía un póster. Bueno, esos discos que antes traían el póster adentro y lo pegabas. Bueno, viene por ese lado. El álbum blanco me trajo un póster. Bueno, ese tipo de cosas. Claro. Para pegarlo en la pieza de adolescente. Otro de los discos, a mi criterio, del año, es el tercero de Indiana, que se llama 3. y que vamos a escuchar una canción de esta banda que está liderada básicamente por el Pablo Siciliano, que también es cineasta, guionista de publicidades, ya que estaban hablando de publicidades. No es una banda nueva indiana, tiene sus años. Tiene sus años, lo que pasa es que es una banda de bastante perfil bajo, siempre lo fue. Y para este disco tomaron un... Antes se marcaba un poco en esa escena que salió con los 107 Faunos, los Japón, El Mató, un sonido mucho más rústico y salvaje en un punto. Y este disco es mucho más cancionero, son todas canciones así bien melodiosas, bien que se te pegan un poco en el cerebro. Lo grabaron con Julián Perla, que es el muchacho de Mi Pequeña Muerte, una banda de la ciudad de Buenos Aires que también está buena y también está en el sello Laptra. Ellos no están en el sello Laptra, tienen su propio sello que se llama Sindicato del Ruido. Este sí lo pueden bajar ahí en sindicatodelruido.bandcamp.com y escucharlo entero. Nosotros vamos a escuchar una canción que se llama Marlene. Les dije todo lo que sé, no mentiría. Supongo que sabes, me amparará la ley. Tengo derecho a conocer mis garantías. We'll be right back. 9:31, Letter Sermón número 113. Estamos con Luciano Laitó, que es nuestro columnista de la música, del rock. Del rock. El columnista del rock. Nos falta ahí una locución de Pergolini. Bien, para... o del señor Facundo Pérez. Además, Facundo reseña Pérez. De discos. Nos van a sacar de este horario de Radionauta, porque se ha armado como una grilla donde cumbia está en el nombre de todos los programas que van de 8 a 10, menos los jueves de rock. No sé si nos van a permitir estar en el 2015. Bueno, nos haremos lugar nosotros. No, siempre preocupes. Siempre con paciencia se entra en cualquier lugar. Esto que estamos escuchando no es un disco, o es un disco simple, pero lo traje porque es uno de mis artistas contemporáneos favoritos. El señor se llama Juan Ravioli, de la ciudad de Buenos Aires. Tuvo una banda que pasó... Tiene un nombre como para estar en un escándalo de profesor envenenado, actor porno, abusador, ¿no? Juan Ravioli. Sí, sí, sí, sí. Buen... Sí. O regentear. Sí, en un caso de prostitución VIP o algo de eso. Sí, en eso. Para mí es dueño de restaurante que vendió comida vencida y intoxicó a un niño. Juan Ravioli. Bueno, en realidad no. Es un artista joven de menos de 40 años que tuvo una banda que se llamó París 1890, que pasó sin pena ni gloria. Después lo reclutó Juan Ravioli para algunos proyectos, algunos discos de él y también de Flo Palestani. Después se largó solo, tiene dos discos hasta el día de hoy, Álbum para la Juventud volumen 1 y Álbum para la Juventud volumen 2. Este año salió este simple que se llama Más allá, Bajo la Sombra, que es el tema que estamos escuchando, y el otro que es el lado B, digamos. Promete que, bueno, el año que viene va a salir el que sería Álbum para la Juventud volumen 3, si no se cae una idea superadora. ¿Hay como una vuelta a editar simples que alguna vez se fue, o yo tengo una mala...? Yo creo que no, en general no. Lo que pasa es que en el caso de Ravioli es un tipo que trabaja con lo que se podría llamar retro rock. Pero él mató ponerle sacos simples también. Antes, sí, él mató sacos simples también. No se me ocurrió en ninguna otra banda, con lo cual claro, mi generalización carece de sustento. Lo que Albert Hammond Jr. Albert Hammond Jr. No, en Estados Unidos sí. Sí, en Estados Unidos en Europa, siempre. O sea, como que nunca se perdió. Nunca, como que nunca se perdió, sí. Acá es más raro. Como que siempre me llamó la atención. No tiene nada que ver con la columna esta, pero eso de que salir, como que el mercado te exija que saques simples que por ahí no aparecen en los discos. Bueno, eso en realidad, la cultura del simple en realidad era para probar artistas. Digamos, las claro. Discográficas no hacían la inversión de hacer un álbum de más de una hora, digamos, sino que invertía, bueno, vamos a probar a estos pibes que tienen una banda, les permitimos grabar un simple, dos canciones, a ver cómo anda en las radios. Sí, pero eso era el simple. Pero los Beatles seguían sacando simples. Lo que pasa es que los Beatles cambiaron todo. Y con Brian Epstein idearon eso de estar siempre. Como de salir siempre. Estar siempre, todo el tiempo en los medios. Entonces. Sacaban simples todo el tiempo, aun si no salieran discos. Entonces hay muchos simples de los Beatles que no están en discos, lados B, etc. Pero eso también lo crearon los Beatles. Después otras bandas también lo hicieron, por ejemplo Oasis, claro. Más cerca acá en el tiempo, sacaba un lado A, claro. Pegador, y en el lado B después otros temas que se fueron recopilando en discos. Claro, los famosos lado B, digamos. Los famosos lado B. Esa es una de las cosas más interesantes del simple, o la lógica del simple, que el lado A siempre después termina, generalmente, o la mayoría de las veces, en un disco, pero el lado B queda medio perdido simplemente como lado B del simple, y después uno por ahí es fanático de una banda y se entera después que hay toda una sarta de temas que son los lados B que no conocía, uh-huh. Que son temas editados y grabados en estudio de esas bandas, y que quedan medio sueltos por ahí. Sí. En el caso de que citabas vos, Manu, de El Mató, es aplicable, porque por ejemplo en el simple de Mujeres sí. Bellas y Fuertes hay un tema que se llama Dos Galaxias, que no se incluyó en la Dinastía Scorpio. Que es un temón y que quedó como lado B. Sí, y después hay rarezas también, temas grabados lo-fi o... Sí, lo que serían, lo que los norteamericanos o ingleses llaman outtakes. Lo, claro. Las cosas que de las sesiones de los discos, pero que quedaron afuera. Y que, bueno, después siempre eso la industria de alguna manera lo regurgita. Obvio, y te lo vende, y lo vende como de edición especial. Sí. Una de esas regurgitaciones también es uno de los lanzamientos del año para mí, que es la caja de George Harrison, que se llama The Apple Years, que es toda la discografía que sacó George Harrison como solista dentro de Apple, la compañía que armaron los Beatles. Pero para mantenernos aquí en los alrededores de la zona metropolitana, vamos a decirlo así. El AMBA. El AMBA. Vamos a escuchar otro lanzamiento, que este es el más fresco de los que traje hoy. La nueva banda de Rosario Blefari, que se llama Sue Mon Mon. Son sus canciones, como siempre hizo Blefari desde Suárez para acá. Pero en la banda... Con una super banda. Con un all-star indie band, porque toca la guitarra el niño elefante de Gustavo Monsalvo, de Él mató a un policía motorizado. El asesino en potencial. El asesino en potencial. El otro día me lo crucé en en la terminal y me da miedo. Viste refugiarte sí, a un sí, búnker. Sí. Tifa Rex, que es el baterista de Los Reyes del Falsete, banda que estuvo en Ciudad Alterna, si no sé si alguno fue, que está escuchando. Como Patti Mayonis. Y el baterista es Marcos Díaz, que es el baterista de una banda porteña que se llama Bosques, que también sacó su disco este año, que también lo recomiendo, pero era muy volado para traerlo ahora. Vamos a escuchar una canción del disco de Sue Mon Mon, que se llama Sue Mon Mon también. Son 13 canciones en media hora. No me acuerdo cómo se llama, pero la vamos a escuchar y cuando volvamos le voy a decir cómo se llama. Dale. Sermón Radio, un programa escuchado por nuestras madres. I'm a Seguimos con la columna del rock del señor Luciano Laito. Escuchamos recién Parque Mont. Sí, Parque Cerrado, Suemon Mont. No la de Valentín y los Volcanes, que es lo que todo el mundo dice cuando les digo que se llama Parque Cerrado, sino de esta canción es de Suemon Mont, compuesta por Rosario Blefari. ¿Y ahora qué escuchamos? Ahora sí se rockeó la cosa. Esto es un disco que no salió acá en la Argentina, ni va a salir, por lo que estuve averiguando. En exclusiva. Pero estamos todo el tiempo hablando de internet, o sea que en internet se puede encontrar. Si todo. Yo lo encontré, cualquier niño puede hacerlo. Es un disco de dos tipos grandes ya, Wilco Johnson y Roger Daltrey, quizás no les suena. Roger Daltrey, un poco más, sí, el vocalista de los Who. Y Wilco Johnson es el guitarrista de una banda de los años 70. Él tiene una forma muy particular de tocar la guitarra y en 2013, a principios de 2013, le dijeron, le diagnosticaron cáncer de páncreas. Estaba, uno de los peores cánceres. Sí, ¿no? Estaba de gira en ese momento y a la manera de que hizo, por ejemplo, Bob Marley, pero Marley lo hizo por una cuestión ideológica, filosófica, digamos, decidió no tratarse porque le parecía que antes de someterse a un tratamiento que no le aseguraba permanecer vivo, dijo, bueno, rock, eso es puro rock. Lo que me quede de tiempo lo voy a utilizar para divertirme para para pasarla bien. En ese trance estaba cuando se encontró con Daltrey, que le dijo, bueno, pero grabemos un disco, yo quiero grabar con vos. Así que grabaron este disco. ¿De qué banda era él? Se me está escapando el nombre ahora. Te puse en un brete. No, mirá, y hasta me... Sí, me pusiste en un brete, pero... Ya porque, lo buscamos. Sí, Dr. Feelgood, ahí está. Que es una banda de principios de los 70 que muchos marcan como también una inspiración para el movimiento punk después, porque en un momento en que se buscaba mucho la complejidad y estaba todo bastante... por el lado del glam rock o el rock sinfónico, aparecieron estos muchachos que empezaron a hacer versiones del rock and roll primigenio, y este, particularmente Wilco Johnson, tocando la guitarra como estamos escuchando, ¿no? Como un salvaje. Con esa banda sacó tres discos apenas. Wilco Johnson después se fue, Dr. Feelgood siguió por su lado. Y después no tuvo, la verdad, no tuvo una carrera demasiado brillante. Sacó discos hasta los 80. Solo, y después ya en los 90 comenzó a hacer giras como músico ilustre, pero sin grabar nada, hasta este momento que sacó este disco que se llama Going Back Home, que es una de las canciones que componen el disco, y que tiene un poco que ver con ese volver a las fuentes que proponía Wilco Johnson y Dr. Feelgood a los orígenes del rock and roll y del rhythm and blues. Otro lanzamiento de este año, entonces esto. De este año, sí. Hay que buscarlo, este sí hay que buscarlo por internet. Yo lo busqué porque quería Going Back Home. Lo que quería tener en formato físico, pero me dijeron que es imposible, y traerlo importado, bueno, no. Sí, te sale un billete. Pero vale, sí vale mucho la pena, es muy disfrutable y son como grandes éxitos de Dr. Feelgood regrabado. Ah, no, no es nuevas composiciones. No son nuevas canciones. Y esto lo cuento porque se siente en el disco, para los que les gusta. Es un grupo de un cuarteto de rock clásico tocando en una sala, sin sobregrabaciones, sin nada. Y eso es lo bueno, es que se siente, porque a veces pasa pero no se siente. Y el disco lo escuchás de principio a fin y cuando termina lo pones de nuevo. O sea, es de ese tipo de discos. Así que lo recomiendo, pese a que no es una gran novedad para la historia de la música, ni mucho menos. Me dieron ganas de escucharlo. Pero ahora también, hablando de no novedades, en estos días salió el nuevo disco de AC/DC, que podríamos decir prácticamente lo mismo que dijimos de lo anterior. Sigue existiendo AC/DC. Está saliendo mucho en las noticias AC/DC porque uno de sus guitarristas fundadores, Malcolm Young, sufre demencia, lo que se podría decir, también una cosa, una, yo pensaba cuando describían los síntomas que tiene, es como Alzheimer, digamos. Mirá. Hablan con el tipo y no recuerda lo que apenas le decís, pero sí recuerda cosas anteriores. Bueno, ¿qué es lo único que importa? Está muy enfermo y quizás se deba a tocar siempre a 2 metros de distancia de cajas de amplificación grandes como este estudio, ¿no? Claro. Probablemente ahí se encuentre un poco la explicación. Y además su... Michael Young es... Malcolm. Malcolm Young. Malcolm Young. El hermano de Angus, el hermano mayor de Angus. Después hay otro hermano mayor todavía. En las sesiones de grabación de este disco lo reemplazó a Malcolm, su sobrino, es decir, el hijo del Young, de los hermanos Young, el mayor. Pero bueno, queda como el sobrino, pero en realidad tiene como 58 años el tipo. Porque claro, los hermanos Young rozan los 70 años. Y además, bueno, el baterista Phil Rudd, que es el baterista histórico también, fue acusado por... armar un plan para matar a 2 personas en Australia. Así que ¿cómo está, no hablamos antes de esto? En este momento está en juicio, así que... ¿con prisión preventiva? Ya, una película. Sí grabó, eso es rock también, sí, eso sí. Es rock, pero sí bueno. Grabó en el disco, pero bueno, para la gira que muchos esperan que los traiga de nuevo a la Argentina, los AC/DC, evidentemente no va a estar porque, bueno, está afrontando el juicio por esto, ¿no? Los cargos son tenencia de marihuana y planear un asesinato para 2 personas. No, ¿quiénes eran? Hay uno claramente más grave que el otro de los cargos. Sí, bueno, pero es necesario aclarar lo que son 2 los cargos. ¿Quiénes eran las víctimas, las potenciales víctimas? Unos vecinos, aparentemente. Sí. Es muy interesante. ¿Quién no planeó matar al vecino? Bueno, pero esta parece que el plan estaba bastante avanzado, por eso lo tuvieron que detener. Pero vamos a escucharlo a Phil Rudd tocando la batería en el nuevo disco de AC/DC que se llama Rock or Bust, que sería como rockear o fracasar. El tema se llama Got Some Rock and Roll Thunder. Down to a major town. this is called Let It Down. Los lanzamientos del año para el señor Luciano Laitó, la cosecha. La cosecha 2014. Sí. Incluye la gente que hace balances. ¿Eh? Hacer lo mejor del año. Claro, sí, sí. Sí, igual antes de que nos ataquen, obviamente hay un montón de discos, primero que no escuchamos y segundo que también están muy buenos, pero no los trajimos por cuestiones de tiempo. Sabemos que el aire en Radio Nauta es muy caro. Así que no podemos cubrir, pero por supuesto este año salieron discos de Damon Albarn, de Acorazado Potemkin, de Neil Young, de Huacho, de Bosques. ¿Cómo se llama? ¿De Morrissey? De Morrissey. ¿Fue el año pasado el de Morrissey? No, este año fue. De Nels Klein Singers, no sé, hay muchos. De Daniel Melingo, Lingera, muy recomendable. Ah, ese dice que es muy bueno. Yo nunca me pude enganchar con Melingo. Bueno, Colo dice que... Es excelente. Bueno, hay muchos discos. Como decíamos, esto que estamos escuchando es un outtake, ya que hablábamos de eso, que salió en esta caja que les decía que también es uno de los lanzamientos del año, que es de Apple Years, todos los discos de George Harrison en la compañía Apple, más algunas perlitas como esta, que es una versión primigenia, un demo de Let It Down, que es una canción que está en el disco All Things Must Pass, del año 71. Que es el disco de George Harrison. Que es, sí. Sí, uno de los discos del siglo también. Todos lo hemos descargado. Es un discazo básico. Bueno, lo pueden tener si se compran o se descargan, como hice yo. De Apple mucho, Years. Mucho más barato. Sí, George Harrison. Y ya que entramos en terreno Beatle, otro lanzamiento que salió fue en estos días, que tampoco está llegando acá todavía. Es una caja de CDs o de vinilos, como quieras comprar, o MP3, que se llama The Art of McCartney, y que son muchos artistas ingleses o norteamericanos haciendo canciones de Paul McCartney. Que bueno, como sabemos, tiene 1,000,000,000 de canciones, una mejor que la otra. Bueno, el formato del disco es la banda que acompaña a McCartney ya desde hace muchos años en las giras, con un invitado de lujo, sería el negro y las dos señoras sí, que cantan con él. Sí, muchos también se han confundido a McCartney con una señora. Sí, sí, mal. Entra en esa categoría con el Chipi Castillo, el muñeco Gallardo. Son señoras. Sí, pero bueno, Paul sigue vivo, por suerte, entre nosotros. Y se le hace un homenaje más en vivo. Este está bueno porque está bueno escuchar a tipos como, bueno, Roger Daltrey, ya lo nombramos, pero Brian Wilson, Alice Cooper, Willie Nelson, B.B. King, Ian McCulloch, Cat Stevens, Def Leppard, Dr. John, bueno, todos haciendo canciones de McCartney. Todos grabaron con la banda de McCartney, salvo el reo Bob Dylan, que grabó con su banda. Claro, qué raro. Y que hizo una muy buena versión de Things We Said Today. Mirá. De los Beatles. Sí, muy buena. Esa la van a tener que buscar en otro lado, porque lo que traje es una canción que la escuché el otro día y me estuvo sonando todo el tiempo. Es Maybe I'm Amazed, que es del primer disco de Paul McCartney. McCartney. Que se llama McCartney y que tiene una tapa ahí con un plato con cerezas. Hecha por Billy Joel. Mirá. Que la canta, está buena. Así que eso es lo que tenemos para despedirnos. Ya cerramos, sí. De Art of McCartney, que también va a ser difícil comprarlo. Pero por ejemplo, la versión de MP3 te sale $18. ¿Posta? Sí. Pero bueno, es medio al pedo también. Porque espero que el MP3, ¿pero te lo bajás o te viene? No, no, te viene con la manzanita que te enchufas al. Claro. No, igual me depende. La deluxe box set de CDs sale $200. ¿Y el vinilo? La caja de vinilos, que trae menos cosas, igual, trae menos canciones, sale $100. Pero ¿cuánto se hizo? No entiendo. ¿Es toda la discografía? No, son 36 canciones. 36 canciones del repertorio de McCartney, cantadas por otros músicos. McCartney, como siempre, sacándole jugo a las piedras, toda la vida lo hizo. No va a cambiar ahora, digamos. Además con dos de los las discos esposas del año, que han pasado y claro, que le han sacado un poco de dinero. Salvo Linda, que era todo amor y todo. Bueno, sí. Y bueno, para Linda está dedicada esta canción, claro. I'm Amazed, temazo, que bueno, después la hizo mucho tiempo con Wings. Así que con eso nos despedimos. Bueno, te despediste casi vos solo, no sé qué nos queda para nosotros. Decir tu nombre, Luciano Laitó. La mejor manera de despedir a alguien, diciéndole el nombre. Bueno, lo despedimos diciéndole el nombre. Luciano Laitó. Listo. Ya dijo todo. Listo. Y además se despidió él mismo. Sí, sí. Lo pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Tinder. No sé. Amazed at the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you pulled me out of time. You hung me on a line. Baby, I'm amazed at the way I really need you. Baby, I'm a man. Baby, I'm a lonely man. Hoy, en Radionauta, a las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Esto es Radionauta, interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía, cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radionauta. FM 106.3 Radionauta. Radionauta. Radionauta. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Calor. Seguimos en el tercer mon por la 92. Es mi canción y que abras esta botella. La 92.1. Te pones borracho y cantas esta canción. Sí, hagámoslo hoy, hagámoslo ahora. ¿Qué te pasa? Tristán está contento porque tenía unos planes académicos que ha tirado por la borda. Se siente más libre que nunca. A festejar fin de año, lo que deberíamos hacer todos y le recomendamos a todos nuestros oyentes. Si tienen planes que pueden dejar para el próximo año, háganlo. Vayan a comprarse una birra ya. Ya. Sí, y tómenla rápido porque se calienta. Sí. ¿Por qué? Porque el común denominador del día de hoy va a hablar sobre el calor. La ola de calor. La calor. Canciones que hablan sobre el calor como esta que cantamos recién. ¿Puede una canción hablar más sobre el calor que esta? Lo dudo. Difícilmente, sí. Habla mucho sobre el calor esta canción. Deja. Y acá está. Es previo al aire acondicionado. Sí. Esta canción contiene. Habla bien sobre el calor. Sabe lo que dice sobre el calor. Porque contiene una de las grandes asociaciones entre el calor y otra cosa, que es entre el calor. ¿Por qué gritas cuando hablas del calor? Que es entre el calor y la cerveza. Sí. Abre esa botella, sí, y comparte de ella, no sé qué dice. Brindemos con ella. No dice así. Hay una hermandad fuerte entre calor y birra. Y sexo también. Apa. No sé, porque el sexo de invierno tiene. Hay un. Hagamos el amor en el balcón, dice. Claro, sí. Pasa que la hermandad entre sexo y calor es mucho más discursiva, porque en la realidad se vuelve un líquido. Sí, sí, bueno, sí. Pero hay como una. Se vuelve líquido. Un caldo. Claro, sí. Un caldo de cultivo. Nunca me toca con aire acondicionado. Nunca, nunca. No. Qué difícil, ¿no? Ese pegoteo. Lo que pasa es que ya estás. El problema es cuando traes pegoteo. Como que empieza y ya estás pegoteado. Como hay un pegoteo de un rack. Vos decís lo antihigiénico. Suponente del calor jugando. No, un rol ahí. No venía por la higiene, sino por el sabor. Bueno, están directamente relacionados la higiene y el sabor en el caso del sexo. No, yo creo que el problema principal no es en el momento, porque uno se deja llevar por las circunstancias, sino la humedad posterior sobre la cama. Ah, sí. El charco, el famoso charco. Te das como una ducha, está súper fresco, volvés. Y hay una. Es una pelopincho. Una laguna, sí, sí. Muy feo, muy feo. No, pero si les parece bien, volvamos al hay tema. Hay gente de la que cerveza. Suda mucho. Sí, hay gente que suda mucho. Igual todos sudamos y todas sudamos en ese momento. Yo recuerdo a un muchacho del pasado, ya que estamos, no sé, me acordé. Que en un momento era. Como mojado. Se abrían las glándulas sudoríparas así. Pero como. Era como un segundo. De manera. No, una cosa increíble. Como. Y asquerosa. Claro, absolutamente. Como si se hubiese bañado. Sin solución de contenido. Como que no, de pronto sequedad y de pronto fla. ¿No? La transpiración del verano y del calor moja en un sentido diferente a cómo humedece la del invierno. Es agua. cayendo en gotas y mojando al cuerpo entero o a partes de donde uno se ha sentado. Sí. La mochila, entre la mochila y la espalda. Se moja, se empapa al punto de que uno puede escurrir la transpiración de las cosas. A mí me pasa que estoy siempre pensando en si tengo que llevar otra remera a los lugares o no. Siempre la respuesta es que sí. ¿Siempre sí? Sí, yo creo que ¿Para qué lugares? Al trabajo. Depende del calor que haga. La facultad, si andás en bici, ponele sí. Llegás en la bici, es un asco. Y todos te lo dicen, tenés toda la espalda transpirada. Ah, la espalda transpirada. Es la parte de la mochila. Sí. La mochila es terrible en el verano. Si no estuviese... Hay que... Un dulce colocón me quedó ahí. Qué drogón este calamaro, ¿eh? No, drogón no, y asesino. El yonki que mató en las calles de Madrid. Che, no, yo no... me gusta el calor, pero volvemos siempre al debate de todos los tiempos, ¿no? Del dicotómico. La dicotomía invierno-verano, calor-invierno. Me gusta el calor, pero no tanto. Yo ahí siempre respondo invierno. Si me preguntan qué prefiero, verano o invierno, siempre respondo invierno, pero me di cuenta de que es algo de lo que no estoy tan seguro. Porque llega el verano, llega el calor y hay muchas cosas para disfrutar. Claro, cosas claro, buenas. Pero lo que pasa es que acá verano, vacaciones. Claro, eso claro. Es esa asociación es muy difícil de combatir, digamos. Uno tiene que... Un inviernista... Invierno trabajás, verano calor. Obvio, verano. Claro, tiene que cargar con esa mochila de que el invierno está asociado a la actividad... Mercantil y trabajo abstracto. Sí, el verano directamente va con vacaciones, con birra, con relaje, y eso es una ventaja que tiene el verano, que no es tan justo la que hay que combatir desde el inviernismo. Claro, lo cual tiene un poco más de sentido en realidad, porque uno se ve más haciendo actividades en invierno, actividades que no le gusta hacer, que en verano. Me parece que es más difícil lidiar con el verano en actividades que a uno no le gusta hacer o que requieren un esfuerzo, un trabajo, que en invierno, donde bueno, hace frío pero te abrigás, qué sé yo. Lo que pasa es que acá no está preparado para el calor así, del calor de verano. No puedes ir a la facultad en verano. Claro, no. No se puede. Pero es porque acá no hay un ventiladorcito. Y también es cierto que nuestro invierno es tranquilo. Pero tiene que haber algo de verdad, y no solo relacionada con el tema de las vacaciones que tenemos en nuestro hemisferio, sino con algo más en la relación entre verano y ocio. Goce, ocio, sí, sí. Y porque puedes estar sin ropa, el claro, sol es lindo. Que se comprueba en los países caribeños. Que la gente está no más. No estar de vacaciones, pero están más contentos. Las están plantas están contentas. El día lo aprovechas más. Te levantás más temprano y está todo bien. Podés decir, ay, qué bien, me levanté 6 de la mañana, 6 y media, y es de día. Es otra cosa, te levantás sí, a las 6 de la digamos mañana que, digamos, en invierno por, y es... Por la propia característica del sol, hay más energía, digamos, y no lo digo solamente en un sentido espiritual y metafísico, sino en un sentido absolutamente físico y no sé. Físico y comprobable, digamos, sí. ¿No? Hay más energía, hay sol, el sol está ahí, energía. Esa energía a veces puede ser agobiante. Ahora, pero por Twitter nos dicen algo bastante sabio, a ver, muy sabio, sería que la es primera vez. En relación a la comida, que se come más y mejor en el invierno. Pues es más amplio. Tienes que tratar con la cantidad de calorías que necesita el cuerpo. Pero es mejor que, es verdad que sí. En verano de repente estás comiendo siempre lo mismo. No sabes qué hacer. Y uno come liviano. Claro. Es algo, a mí me pasa, cuando no extrañas el pastel de papa. Claro, esas ¿qué cosas pasa con el pastel de papa en el verano? Un café con torta. Un café con leche con torta es más difícil clavártelo en verano. Asoma ahí en lo que decís, Manuel, un gran problema del verano, que te coarta la libertad de tomar un té o un café. O comer un chocolate. Sí, sí. El tereré. El tereré es medio no tiene débil. Comparación, no se puede comparar. No, tiene onda, no. Pero no es un café con leche con torta. Igual esta cuestión tan cultural de tomar mate de 90, 80 grados centígrados a pleno sol, en pleno verano, es espectacular. Porque sí, está bien, tomás tereré, pero te tomás unos mates también. Sí. Baja un poco el sol, te tomás unos mates en día de 30, 32, 35 grados, te tomás el mate. Y acá en la playa baja mucho la temperatura, lo cual estoy totalmente en contra. No tiene que bajar la temperatura nunca, tiene que hacer un montón de calor en la playa. No, para mí... Argentina es medio complicada. Sí, a veces, sí, un poco bipolar. No tiene que haber viento. Viento y verano es una combinación pésima. Calor, quiero calor. Hay un problema cuando la cultura no se da cuenta que estamos en verano. ¿Qué es esto que decía Manu de tomar mate en verano? Y en otros lugares pasa también. Me pasó en un país caribeño de bajar en un lugar terriblemente caluroso y lejos del mar, donde los calores son más constantes y terribles, en un bondi, en el medio de un viaje, en una parada para comer algo y seguir, y lo único que había a la venta era sopa hirviente. No tiene sentido. Compañeros, su cultura no se da cuenta de que hace un calor impresionante. Eso es un problema muy grande. Es un gran problema. Estamos teniendo un sesgo positivo igual hacia el calor. Porque estamos olvidándonos de el Chaco, por ejemplo. No, hay cosas buenas del calor, el helado. La siesta en el verano. Perdón, el helado en invierno... Es rico también. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No, yo no lo tomo como refrescante el helado, tanto como algo rico. La heladería de mi barrio incluso en invierno cierra. Sí, la del mío también. Sí, la heladería cierra, ¿no? Es verdad. Esperando... Pero clavarte un helado en invierno está re bueno también. Sí, pero no. No es lo mismo. Dentro del hogar. No sé si es mejor el... No sé si es tanto mejor el helado en verano que en invierno. Para mí sí. Yo solo sé que lo como mucho más en verano. Sí, eso importa. La birra también, eso seguro. La birra en verano, en calor. ¿Qué onda? Que no sé. Los lugares donde no puedes ir de pantalón corto. ¿Tiene que ver con el verano? Con el calor. Sí, como un boliche. Como un boliche, como el trabajo. En general, el trabajo no puedes ir de pantalón corto. A la cárcel tampoco se puede ir de pantalón corto. Ni con ojotas. Es qué un mal. No sé. No tiene sentido en realidad. No, es una cuestión. Pero formal, nadie formalidad. Tiene pantalón corto en la cárcel. Los que vamos de afuera, los que están adentro pueden apuñalarse, usar pantalón corto, consumir drogas. De afuera también puedes apuñalar a alguien. Sí, y apuñalar. Si estás dispuesto a quedarte adentro. Claro. Me estoy quedando sin batería. Creo que ustedes también sin batería por el calor. Y me parece que podemos pasar a la primera canción. Bueno, después digo lo que tengo para decir. Por favor, porque tenemos más tiempo para hablar sobre calor. Louis Armstrong, On the Sunny Side of the Street, el lado soleado de la calle, la primera canción que habla sobre calor en este común denominador. The happy tune is yours now. Life can be so sweet on the sunny side. I used to walk in the shade with those blues on the rain. But I'm not afraid, baby. My rover is over. If I never ever sense With gold dust at my feet, on the sunny Sermón Radio. Era una joda y quedó. Es muy buen tema, es muy buen tema. Sí, aguante sí. El calor, la humedad, los mosquitos, la birra y los papos nos dicen... ¿Los papos? Ah, no, las papitas. Nos dicen por Twitter. Siempre es uno de los temas más comentados, el común denominador que en Twitter, el que tiene más repercusión. Es verdad, interpela. Bueno, decíamos que hablábamos de cuestiones positivas del calor y nos olvidamos de cuestiones negativas, por ejemplo, los mosquitos. Sí, claro. Todos los bichos. Bichos en general. Todos los bichos, las cucarachas también gustan del calor y se reproducen en él. Sí, no. Sí. El doctor Sokolinsky acá con nosotros analizando. Aparte como un lugar, como el hotel del calor. La fauna calorífica. Sí, sí, las cucarachas también se reproducen en el calor. No, pero ponele. Yo temo de la ventana de mi cuarto en verano porque pueden entrar bichos caminando y yo volando. Sí, de todas maneras, lo mejor que tiene el verano, a mi parecer, son la tardecita y la noche. La noche, sí. A pesar de los... ¿Pero por qué? Porque refresca. A pesar de los bichos. De los bichos, ¿vieron? Las cotorritas esas que insoportables, que son atraídas por la luz. Ah, las chiquititas. Pero son tan fáciles de matar. Sí, pero son medias hinchapelotas. Después hay bichos lindos como los bichitos de luz, que son del verano los también. Los bichitos de luz son de verano también. Pero no de la ciudad. ¿Las horas? ¿Las horas de luz? ¿Qué más pasa? Más luz. Hay más luz, sí, sí. Como llegamos a este programa y era todavía de día y amanece más temprano. Sí, mucho sí. Más temprano. Eso es un punto negativo. En la mañana. Eso es un punto negativo, el salir del boliche. Bueno, nosotros no vamos más al boliche porque tenemos cierta edad, pero... En Navidad pasaba. Pero cuando salís del boliche a las 6 de la mañana y te pega el rayo del sol acá. Igual... Eso pasa siempre que te colgás, se hace de día. No, nah, pero si en invierno, en verano hay más posibilidades. En verano hace más que es de día. Por eso. Pero cuando te levantás está bueno. A mí me gusta que a las 7 de la mañana sea bien de día. Pero aposta que la nochecita de verano es una cosa bastante impresionante. Que llueva, que haga calor. La lluvia con calor que, si se mezcla con vacaciones, estar un poco borracho. Y una pileta puede propiciar la situación de danza bajo la lluvia. El beso de la lluvia, de abajo de la lluvia, es del verano. Sí. Si no, no funciona para nada, es lo peor. Flashear romanticismo de andar bajo la lluvia de la mano es solo para los 16 años, en si no es verano. Totalmente. Mala, terrible asociación entre transporte público, urbe moderna, no, y calor, no, veraniego. Un olor terrible, es terrible realmente tener que sobrellevar ese tipo de situaciones del transporte público, por más ahora, randazo, por más trenes de la China, por más nada. O sea, hasta que no pongan un aire acondicionado en cada vagón, va a seguir siendo el infierno el viaje en transporte público. Viajar en cualquier transporte en una ciudad, porque hoy iba como apretado en el micro y pensaba, en el auto estás igual, estás apretado entre un montón de autos. Bueno, pero no sé, depende, en Ciudad de Buenos Aires pensaba, acá en La Plata uno anda. El problema se redobla cuando, como es el caso del micro, el propio artefacto es el que produce más calor. Sí, sí. Del sí, que ya produce la naturaleza, sí, por sí misma. En los asientos de atrás hay una conexión, sí, sí, entre, sí, el motor y el asiento. Ni te digo si te sentás en el último asiento, sí, de, sí, todos, sí, que sentís que un humo sube por la cola. En los viejos 273 que eran verdes, pasaba una conexión, un poco del humo. Entraba para adentro y te drogaba. Era una cosa increíble. Llegabas a la escuela muy lúcido. ¿273 verdes? Había unos 273 verdes cuando yo iba a la escuela. Wow, mira. Y te daban un carnet. En vez de tener la SUBE, teníamos un sistema con unos boletitos que íbamos a comprar cada mes a la terminal, sí, allá. El boleto escolar. Eso sí, yo cuando me tomaba el 518, que hoy volvió en forma de fichas y de micro con membretes muy bonitos de fileteado porteño. Mirá. Existía antes negro, rojo y blanco. Qué difícil los micros en La Plata, no sé usarlos. No, yo tampoco. Están mal diseñados, me parece, en general. Hay micros. O sea, para irte de una punta a la otra de La Plata tenés que tomar dos micros. Qué locura. Por lo general. Es particularmente raro que tengan nombres de direcciones de puntos cardinales. ¿Y? Cuando suelen recorrer de un lado a otro de la ciudad. Sí. Calor, volviendo al calor. Calor fuera de estación, nos tiran acá. Es el gran generador de indignación en la nación. A mí me encanta. Más allá de TN. Y en la nación, ¿cómo tuitera? ¿Cómo puede ser que haga este calor si estamos en agosto? En agosto. Bueno. El verano de agosto es como un pulmón entre tanto frío y tanto gris. Sí. Pero a la gente le gusta que la temperatura se acorde estrictamente a la estación en la que estamos. Es porque la gente es insoportable. Vos muchas veces te plegás a eso y deberías cuestionártelo. Pero uno necesita un orden, uno no puede de repente. ¿Qué orden me hablas si te levantás a cualquier hora? No sabés a qué hora comer. Qué feo dormir con el calor, levantarse transpirado. Eso es un bajón. Dormir acá con el y calor. En la China. Discúlpame. Te disculpo. Dormir y calor. Dormir y calor. Mal. No poder dormir porque hace calor es un bajón. Es un recontra bajón. El calor es traicionero porque el calor no te deja dormir, pero te adormece. Es verdad. Jodido, bueno. Es un tipo jodido. Es verdad, ay, qué bronca. ¿Cuál no? Porque hace calor y estás así, hay como presión alta, no, al revés, presión baja y como que te da pasca todo que yo. Pero no te podés dormir. Claro, no te podés dormir. Es terrible, una cosa terrible. Si estás de campamento. Estás transpirando. No, se te ocurre armar la carpa en un lugar donde le da el sol a la mañana. Claro. Y meterte en la bolsa de dormir que se transforma en una cacerola Essen. Es Mordor. Sí, las carpas al sol son Mordor. Nos estaríamos inclinando hacia el lado anticalor en este último bloque. No, sos vos y empezás a mí no me parece mal. No, yo estoy con vos, te banco acá. Qué ortiga. No, son lo peor, yo voy a... No, el calor es para... El calor sirve nada más para tomarse una birra a la nochecita, nada más. No, yo lo estoy esperando, se me va la alergia. Me puedo usar ojotas. ¿Cómo se te va la alergia? A mí me viene la alergia. Tengo alergia en la media estación. Se termina la primavera, llega el verano, se me va la alergia, puedo usar poca ropa, lo cual me gusta. Me gusta mucho estar en mi casa en paños menores. Sí, a mí me gusta mucho es espectacular. Andar en patas. Andar en patas es una cosa que tiene el calor y el verano en general que es realmente muy provechosa. Y decir que vivo con mi familia. Positiva. Si no, chao. No, a mí no me gusta las nubes ni de mis pies ni de mi cuerpo. Para como algo permanente, ¿no? No me parece que esté tan bien. Me parece la muy otra infantil. Vez querías estar en un baño todos desnudos y hablar de las propias pichilas. Yo me acuerdo. Eso yo? Cuando en un, hablábamos del nudismo y vos querías como poder hablar de las porongas de la gente y las chuchas. No me acuerdo. Como no hacerse los que estaban desnudos, eso decía, sino decir, bueno, no caretearla, digamos. Claro. ¿Y ahora estás con que no te sacás ni la remera? No, me la saco, pero me la pongo. ¿Entendés? Bueno. No me quedo sin remera. Está bien. No asumo como el verano como una invitación a la desnudez. Vamos a ver. Yo sí, insisto, me parece que lo mejor del verano es tomar alcohol, el ocio en general y la posibilidad de andar en patas y cuando refresca la noche. Así definiría. A mí me gusta mucho usar poca ropa. A mí hoy me está gustando. En dos semanas yo estoy puteando. Pero pasa con muchas cosas. Hot Stuff de Donna Summer es el primer tema que vamos a escuchar sobre el calor. Cosas calientes. Sobre cosas calientes. Claro, cosas calientes. Y Summer in the City, verano en la ciudad, que es algo que los integrantes de este staff posiblemente experimentemos con intensidad este verano, de Joe Cocker.

conseguí The Garage de Noviembre. En nuestro número 78, Un Planeta presenta Refugio, su esperado segundo álbum. Una de las cabezas del sello Dice Discos madura su sonido y sintetiza el presente de la generación digital. Además, Marcelo Moura ofrece sus memorias junto a Virus. La Noche de Garufa presenta Todo el Hambre, su nuevo disco, y los responsables de Cultura Cumbia explican sus logros en la gestión independiente. El resto, cobertura de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. Con la misma gente, marico, parando con nosotros, porque yo lo conozco ya. Le pongo mi pecho, marico, pero como no. Coño, loco, ¿qué lío metieron? Vuelve el programa más hablado y menos escuchado de la radiofonía mundial: La Sobremesa de Chaplin. Emisión espacial. Sábado 6 de diciembre, desde las 22 hasta lo que dura. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Radionauta. Sonido para que sea. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Le Tercer Mont Radio se pregunta: ¿qué onda? Hoy estamos fanáticos de nuestras propias cortinas. De sí. Nosotros mismos, como siempre también. Sí. Bueno, nos preguntamos qué onda el Viteltoné, porque llega la Navidad, el verano, y mágicamente aparece esa comida solo de esa época, solo sí. De Navidad en realidad. Antes informar que, bueno, ya está circulando por todos lados y lo dijimos un poco, pero aparecía el Nieto 116. Uh-huh. Lo confirmó Estela Carlotto desde México. Sí. Es hijo de Hugo Alberto Castro y Ana Rubel, fue dado a luz en la ESMA. Y bueno, nada, una alegría inmensa también por parte nuestra, para que no, digan que somos antiabuelas. No sé si alguien lo dijo alguna vez, o por qué lo podrían haber dicho, pero no lo somos. No somos antiabuelas, que quede claro. Tendríamos que hacer toda una biografía definiéndonos por la negativa. Uh-huh. No somos antiabuelas. Doble negación. Eso es de izquierda. Definirse por la negativa. Antiimperialista, antipatriarcal y anticapitalista. A mí no me gusta el Viteltoné. Ajá, quería una voz así, la estuve buscando en internet y no aparece. Yo tengo una voz todavía más negativa sobre el Viteltoné. Sino que es que en mis navidades directamente es una completa y total ausencia de Viteltoné. Qué no. Bueno, qué dichosas son nunca, tus navidades. Nunca tuve que preguntarme si me gusta o no. ¿Y has probado? Creo que no. Ah, te pregunto. Son como unos pelletos. Rico, es rico. Es, sí, como carne cortada finita, envuelta en una pasta de mayonesa y pescado. Hoy hablábamos de cuando la cultura no se da cuenta del clima que hace, y esto es un claro ejemplo de eso. Bueno, la Navidad en general, claro, la porque viene de Italia, viene del otro hemisferio, donde la Navidad en invierno necesita de precisa de muchas calorías en la comida. Acá, en un tremendo calor, clavarse un Vitteltoné puede ser producir un corte de energía. Letal, letal. Lo bueno es que sale de la heladera, comida fría. Ah, pero se corta la cadena de frío, se te corta la mayonesa y se pudrió todo. Son dos viejas. Definamos el Vitteltoné primero. Dale. El Vitteltoné, Vitteltoné o Vitteltoná en piamontés, Vitello tonato, ternero. Ah, Vitello tonato, ma questo Vitello tonato. Ternero atunado es. Eso es la traducción, significa ternero atunado. Es un plato típico de la gastronomía de Italia, de la región de Piamonte. Asimismo, muy popular en Argentina y otros países donde residen colectividades italianos y descendientes. Como es el caso de. Simplemente mi apellido entre todos nosotros. ¿Qué? Basile. Basile. Soy el único italiano de apellido. ¿Basile es italiano? Sí. Me sale. Mira, no, yo tengo un apellido materno italiano. ¿Cuál? Aveta. Aveta. Mi abuela tiene apellido italiano. ¿Cuál? La Vecchia. La Vecchia. La Vecchia señora. Y Grillo también. Grillo. Grillo el Lalo. Asimismo, es muy popular en Argentina y otros países. Ah, esto ya lo dije. Sí, sí. Se prepara en base a carne vacuna acompañado de una salsa cuyos ingredientes son... Una cosa con las marcas. Son yemas de huevo duro, lomitos de atún y crema de leche. Claramente estamos hablando del invierno. Lo más importante es que tenga anchoas y se le pueden agregar alcaparras. Tradicionalmente se prepara en ocasión de las fiestas de fin de año como plato frío de entrada. Qué rico. No, no. De hecho, no puedo creer que te guste el Vitteltoné. No, inclusive yo buscaba. No, sí, lo puedo creer porque le gusta a toda la gente de la Navidad. A mí me gusta la Navidad en general. A mí me gusta la Navidad. Es popular el Vitteltoné, ¿no? Es muy popular, muy, muy popular. Yo leo ahí, porque mi familia tiene una cosa medio ahí de querer ser de una clase que no es. Y alejarse de aquello que pueda oler a popular. Entonces, por eso no, puede ser. Una crítica mordaz, tiraste a tu familia, fuertísimo. Está escuchando a mis tíos que viven en Olivos. Esto puede ser la explicación de que no haya Vitteltoné en esas navidades. Sí, sí, sí. Claro, te pegó el comunismo. No, no, terrible. Una declaración, pero de una indignación. No, pero pasa, pasa. Igual es un sentimiento típico de la clase media, pero pasa. Sí, obviamente. Hay un movimiento Vitteltoné, puede ser. Hay una campaña, se llama Movimiento Vitteltoné, no sabemos bien de dónde sale y hacia dónde va. Un grupo que se llama Cucha, lanzó una campaña buscando al mejor Vitteltoné. Uno de los seleccionados, tenemos acá la receta, se llama Gastón Maine. Ah, pueden buscar los mejores tres Vitteles toneses en movimientovitteltoné.com.ar. No se sabe quién lo selecciona. ¿Qué carajo es esto, por favor? No, me parece una pérdida de tiempo. ¿Pasar la receta? No, digamos algo. Con esta semilla de sandía en la boca. Digamos algo de la receta, por favor. Ah, es larga la receta. ¿Dónde está? Porque ¿dónde está todo explicado. A ver, espera, yo porque te tiene muchas partes, ¿no? Ingredientes. Primero hacen por un lado la carne y por el otro lado, que es peseto. La salsa, claro. Y por el otro lado la salsa. Peseto, un peseto de aproximadamente un kilo y medio. Cebolla chica cortada en cuartos, zanahoria cortada en trozos de 3 centímetros, tallo de apio picado, cebolla. Nos convertimos en Telefe Noticias que te pasa una receta al mediodía. Puerro picado en trozos grandes, 3 dientes de ajo pelados, una hoja de laurel, una cucharada de sal, cucharada de granos de pimienta negra entero. ¿Con esto se hierve la carne? Para la salsa, una lata de atún enlatado, 250 centímetros cúbicos de mayonesa, una cucharada de mostaza de Dijon, 100 centímetros cúbicos de crema de leche, 2 filetes de anchoas, 2 alcaparras, pimienta blanca molida en el momento. Atención, si la pimienta no es molida en el momento, no vale. Una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Sumergir el peseto desgrasado junto con la cebolla, la zanahoria, el apio, el verdeo, el puerro, los ajos, el laurel, la sal, la pimienta en granos. En una olla, llevar a fuego fuerte. Yo estoy deseando que pase lo que pasa en los programas de cocina, que lo meten en un lugar y lo sacan hecho. Ya hecho. Pasemos a cuando está hecho. Acá está, ya he hecho el peseto y le ponemos la salsa. Hay una discusión que es si usás mayonesa, sí. Hellmann's o mayonesa casera. Ah. Que hay como un mito de que tenés que hacer la mayonesa casera. Acá este pibe, que lo eligieron, dice que no. Acá lo que dice el pibe también es que no use mayoliva porque queda como el culo, literalmente. Sí. La mayonesa en cantidades como ingrediente central de un plato ya me genera un... Evidentemente somos del mismo equipo, Tristán. Hay hacia el más adelante, justo se amplía en ese. Dale, dale, vos. Le doy. Ahí. Perversa mayonesa, subtítulo, me gustó. Vamos, ¿podemos leer esto, por favor? Yo no sé qué clase está hablando el señor que ganó. No, habla de las fiestas en general. Bien. Yo no sé qué clase de perversión tiene el argentino barra A con la mayonesa. Pero si tuviera que decir a qué huele la Navidad, diría que a pólvora y a mayonesa. Vamos bien. En la cena de fin de año no hay plato que no la cuente entre sus ingredientes. Muchas veces es incluso la vedette de la receta. Mi abuela llega a hacer unas galletitas con mayonesa que no las unta, sino que las decora como si fuese crema. Claro, unta la mayonesa con galletita. Claro. Claro, hay... la decoración es la galletita. Sí, como una torre de mayonesa por sobre la galletita. Muy difícil de tragar. Peores pesadillas. Repudiamos. Casi todos los platos tradicionales que hace la gente para Navidad llevan un sachet de ese pus resbaloso con gusto artificial. Es pesada, grasienta y vulgar. Acá ya estamos ya tirando adjetivos posiblemente. En otro nivel de discurso, en otra discusión. Pero la gente la usa para unir, para decorar o para bañar todos sus platos como si fuera una plasticola comestible que transforma una bandeja de sobras en un manjar. He visto, y no hablo yo, pero habla este señor, amas de casa orgullosas vaciando potes de medio kilo sobre una ensalada y llamando a ese acto degenerado y cochino como alinear. He visto cocineras en la televisión haciendo copetes rizados de ese cebo dorado, como muy si estuvieran bueno. Pintando la Capilla Sixtina con un pincel especial. ¿Qué onda la ensalada de tomate y lechuga con mayonesa? No, está muy mal. Está muy mal. No hay que abusar. Para pegar los sanguchitos de miga está bien, para pintar. Sin embargo, la realidad más, es que... ¿Más que eso no? No, para casi nada. Algunas cosas necesitan mayonesa, gritan por acá. A mí el repollo me gusta con mayonesa. La pechuga de pollo. No, todo lo que es sándwich puede tener con mayonesa. Tomate. La hamburguesa sin mayonesa no. No, yo no me gusta. Bueno, a mí no me gusta, así que no puedo opinar. Directamente me mantengo fuera. No, no, está fuera del ala de la mayonesa. Estoy fuera, yo completamente también. Fuera. No puedo creer que no les guste ni la mayonesa. Claro, por eso no les va a gustar el Viteltoné. Claro, pura mayonesa. Sí, hay una explicación clara. Directamente, una correlación. R de Pearson. No, el atún no es ningún problema. El problema es la mayonesa. Acá. Carne atún es una combinación rara para el Viteltoné, pero carne mayonesa es una combinación espectacular, sobre todo para recauchutar sobras. Por ejemplo, el asado con mayonesa es imposible de pensar hasta que llega la noche y ese asado frío, cortadito, con mayonesa y quizás algún programa de la televisión se vuelve. Sí, estoy de acuerdo con lo del programa de la televisión. Una combinación espectacular. No veo por qué la mayonesa debería ser usada cuando existe en este mundo una cosa llamada mostaza. La mostaza tiene onda. No veo por qué pero es debería como una existir variante. Directamente. No, al revés. Disculpame, pero al revés. La mayonesa, lo sumo, es una degradación de la mostaza. No. Y la mayonesa no te cansa como la mostaza. La mostaza es media cansa. Porque a vos es no una te crema gusta, de azúcar. No. A mí me gusta la mostaza. Son muy distintas las mostazas. Yo con una sabora tranqui me arreglo. Las otras que tienen gusto a vinagre, no. Me estoy sintiendo un poco atacado, quizás. No, pero gusto a vinagre me refiero a un gusto feo. No. Está bien, estás hablando de la Dánica. Claro. No, las mostazas de Dijon, esas son muy ricas. Sí, por supuesto. Y a un asado a frío. Lo hacen una cosa maravillosa. La mostaza con miel. Sí. Es muy rica. Sí. Es muy rica la mostaza con miel. Y ahí es donde está bien que sea dulce. Porque a mí me pasa con esos aderezos que son dulces y no lo manejan bien. Me parece, como es el caso de la mostaza. Pero la mayonesa, pero bueno. No era este el debate. Estamos hablando del Viteltoné. Ya me parece que tendríamos que ir cerrando un poco, ¿no? Bot sí, bot no. Creo bot que es knock. No, para mí es un bot no. Claro, o sea, yo sí estoy a favor del calor, del Viteltoné, a mí me da de pena... las fiestas de fin de año, menos de la familia, de todo el resto, estoy a favor. Me da pena ir en contra del Viteltoné sin conocerlo, así que me voy a abstener y voy a dejar esto en un empate. ¿Nunca comiste Vitelton, eh? Yo no me acuerdo, es probable que sí. Pero vamos no a escuchar, creo que las flores de Café Tacuba, y seguimos con el finalcito de Le Tercer Monde, por favor. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, nous quedan 2 minutes de pro. Tristán tenía que empezar a hablar y empezó a cantar como un niño. Y tenemos que recibir a... Estamos haciendo el pase por primera vez en el año. Nunca realizado. Por fin. ¿Cómo hablo antes de que me presenten? Sí, escuchan a Tomás, que adelanta lo que se viene hoy en Saltiame. ¿Qué se viene hoy en Saltiame? Mirá, se vino... No sabe. Una situación particular. No sabe. Porque justo venían a tocar una bandita en vivo, pero... Cayóse. Claro, cayó sin guitarra. Así que lo... La fue a buscar. Lo cosas mandamos a buscarla, suceden, ¿viste? Pero no sé si va a volver. Es así la ¿se vida? ¿Se la olvidó? No, vino a intentar a hacer una especie de playback, ¿viste? Y... Muy trucho, radial, muy trucho. ¿Qué playback trucho? Radial es como no. No tiene mucho... Recién hicimos playback nosotros y ya claramente suena mal. Y es trucho, pero nosotros hacemos cosas truchas. Bueno, pero sería divertido igual. Escucharnos cantar. Sí. Cantemos. Sí, sí. No, pero porque son celebridades. Manu, debo confesarte que soy tu seguidor número 300 en Twitter. Ah, mirá qué bien. Felicitaciones, Manuel. ¿Te dio follow back? No, todavía no leí. Te dio follow back. Buena, Fotolog. Seguime y te sigo. Me merezco este bullying. ¿Sos maravilla? Maravilla, sí. Maravilla. Che, ¿cómo vivió? ¿Cómo vivió Saltiame este año en Radionauta? Balance forzado de fin de año. Ha sido un año muy próspero porque nos cambiaron de. Cuando llegamos tarde. A las reuniones de producción radial. Nos cambiaron de miércoles para jueves. Forzosamente, nosotros queríamos que eso suceda el año pasado. Ah, nosotros los queríamos medio echar. Y ganarles una hora. No, otros queríamos ganarles una hora y no nos dejaban. Es verdad, otros. Hago Goyeneche y Tarantino. Uh-huh. Cambió de horario y entonces los pusieron ustedes los jueves. Ah, ahí está justificado. Se eligió el miércoles, bueno, pasamos al jueves. Fue toda nuestra culpa. Qué cagada, ¿no? Joda. Porque empezamos con el tinto. Y bueno, fue por ahí vivimos la cuarentena de programas que fue. Sí, fue utópico, no sé, fue una etapa de la vida que no sé qué pasará en adelante, pero la voy a recordar por siempre. Han cambiado estatus social, se han puesto de novios en este año, se han casado. Ha sido un año próspero. Le fue bárbaro en este año. No puede hacer declaraciones al aire. Está comprometido. Santi, está comprometido, se puso colorado. No hay que sacarla de adentro, Santi. No hay que sacarla de adentro. Hay que sacarla a veces. Si no, se empieza a poner como chiclosa. Traje un regalo en este último programa de Salteame. Último pase. Único pase. Está sacando. Si no nos llegamos a ver más, ¿viste? Entonces. ¿Qué ese paquete? ¿Es droga? Uno sigue, el otro no. Pero ahí va a estar el poder de ustedes en elegir uno de los dos que tengo acá. Hay dos regalos. De parte de Salteame. Y uno es droga. El otro no lo pueden tocar. Los dos parecen droga, eso seguro. Estoy pasmado. Quiero una foto de este momento. Estoy pasmado para lo que acaba de pasar acá. Queremos quedar bien con nuestros amigos de Letter Sermon. No quiero que mis huellas digitales queden en estos regalos. Los agradecemos infinitamente. Esperamos que todos los oyentes de esta ciudad estén escuchando el programa épico de hoy de Salteame. Felicitaciones aparte al numerosísimo programa que son, que nos sorprende cada vez que nos vamos con ganas de dormir, una llegada de una marejada de 35 personas embebidas en un espíritu festivo, comprando y tomando alcohol sin parar, y la verdad es una me parece fiesta, una cosa muy es una llamativa. Fiesta. Gracias. Nos amamos en esta radio. Vamos a... Poco para agregar e invitarlos a quedarse. En el vivo, a participar y a beber juntos. Vamos a ver hasta si cruzar la medianoche. Nos dejan nuestras familias. Vamos a brindar, clásicamente. Brindemos, y te invitamos a brindar también por algo o alguien que creas que lo merece. Yo quiero brindar y yo perdón. Brindar por no. ¿Por qué? Por el tigre de la publicidad de masa. Bueno, entonces voy a brindar por Orión, la nave que no despegó y que algún día llegará a Marte con humanos. Yo voy a brindar por el niño. El niño detrás allá, de la falsa pared. Allá lejos, al principio del programa, no debe quedar quizás nadie de ese momento, pero había un niño que lo escondían en una falsa pared cuando lo iba a buscar la mamá. Y que Santiago creyó que estaba muerto. Yo creí primero que estaba muerto y después que vivía ahí como en un sueño que tenía recurrente en mis vacaciones en la playa. Tomás, es tu turno de brindar, pero por lo que quieras vos, lo que sientas en el corazón. Te recomendamos brindar por nosotros. Bueno, voy a brindar por ustedes. Vamos. Por nosotros. Y por bueno, tu nuevo amor de este año. Que ya lo has confesado. O nuevo, sí. Porque si no puede hablar. Nueva, viste. Pero bueno, por esas dos cosas y por Radionauta, más que nada, que es un espacio al que hay que devolverle algo. Muy bien. Momento lacrimógeno, emotivo. Sí. Entraron unos canapés. Qué bien, gracias. Ah, le quiero pedir a Pati que no me sigue, que bueno. No, que los seguidores no se mendigan. No se mendigan. No se usa el aire para eso. No te invitamos para eso. Cerrá. Yo te sigo, Pati, y bueno, y. Disculpame, no te vi, dice. Todos los días leo. Las cosas que no. La forma de. Que no quiero ser. Bardeó. Acaba en el acto. En un segundo nos pidió que nos quedemos, que lo sigamos en Twitter. ¿Qué onda? Usó el pase para lo que no era. Sí, sí, sí, sí. Un mal uso. Lo vamos a denunciar ante la comisión directiva de Radio Nauta. Es como esa gente que los invitan a los programas de la tele y enseguida tiran 8 chivos. Sí, sí. Pará, no, un poco. No, ¿qué haces? No, sacaste un libro, obra de teatro. Última vez que hacemos el pase con el señor Tommy Paramio. Esto fue el Tercermón, programa 113. Estuvimos en el piso Santiago Abel, Tristán Basile, Manuel Mendizábal. En la producción, en piso Patti Mayoniz, el Colorado Rojo Williamson. En la operación técnica, cada vez más parte de este team. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 20, como todos los jueves, por acá por Radio Nauta, si Dios quiere. Si Dios quiere. Chau. Chau. Je me baladais. Intergalactic, planetary, the kink in rock, rock. Super educated, I'm smarter than Spock, Spock. You ever tell me you will agree? Ain't no brother like the K-I-D-D. You know what I mean? I'm telling you, with the echo, I'm telling you. ¿Fueron alguna vez a la fiesta clandestina que hacían por acá en 678?